de nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje la vida quedará nuestro rastro. Buenos días, comenzamos ya este matinal de día viernes, último día de la semana, en este el 107.5, la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl, la señal online. Recuerda que también nos puedes escuchar a través de la plataforma gratuita para dispositivos smartphone llamada TuneIn. También nos puedes encontrar ahí como Radio Villa Francia. Saludamos también a la gente de radiogaláctica.cl y despedimos ya a la gente de Radio Aucan. Estuvimos el otro día también con Joaquín acá en los estudios y ya van a ocupar la franja, para ello un programa propio allá en San Fernando, así que le mandamos un saludo para allá, pero ahora estamos solamente por Radio Galáctica y por las plataformas de Radio Villa Francia. Y saludos ya desde ya Joaquín, que nos acompaña, sigue largo ahí en la inmortalidad, acompañándonos el día de hoy, reemplazando también a Alfonso, que hoy día no iba a estar acá presente. Buenos días, Joaquín, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días, Toño, buenos días a todos los que nos escuchan a través de la señal de la Radio Vía Francia y también los que nos escuchan a través de la señal de la Radio Galáctica allá en San Antonio. También le mandamos un caluroso abrazo a todos los que nos están escuchando desde dicha señal. Sí, un día viernes, llevo buen tiempo ya acá en la radio y en el micrófono, incluso el micrófono acá en el estudio de la Radio Villa Francia. Estuve en el matinal, estuvimos en la Mortalidad del Cangrejo hasta bien tarde ahí comentando bastantes temas y ahora nuevamente acá ya reemplazando a nuestro querido líder, que le mandamos saludos y nos puede estar escuchando tal vez desde su radio, desde su radio transistor, ahí en... le mandamos un caluroso abrazo a Alfonso y, por supuesto, acá estamos para reemplazar y estamos esperando también de que llegue Max en alguno de estos momentos. Pues, porque ahí tenemos el equipo completo y, por supuesto, intentamos hacer un buen cierre de semana acá también en este viernes de análisis. Exactamente. Y saludando ya a la gente que se empieza a conectar en las distintas plataformas, la gente que escucha en FM, en el 107.5 de Estación Central y la gente también que escucha por... las plataformas online de la radio. Por ejemplo, ya puedo ver ahí a Pelusa y mandamos un saludo, obviamente. Es imposible reemplazar al líder. No sé, puede ser. Puede ser. Es discutible. Pero hacemos lo posible para que sea entretenido. Claro. Eso. Sí. Y aclaramos que el líder, Alfonso, es hombre. Esto a propósito de ayer, que ¿quién era quien decía? Déjame, parece que si me acuerdo por acá, no lo tengo. No, ya lo encuentro. Aquí. Estoy buscando los comentarios de ayer. Yo también. Pero parece difícil. Que era Mario Gallegos, ¿no? No era Mario Gallegos. Sí, era nuestro radio escucha de Ovalle, era, creo, ¿o no? Sí, pero no era Mario Gallegos. Ahora de que es de nacimiento él. Claro. Pero bueno, alguien confundió probablemente la voz de Alfonso. Pero nada, cosas que pasan nomás. Pero era para dejar bien en claro cuál era el género, por ejemplo, de Alfonso. Bueno, es que él lo abarca todo, así que está bien. Exactamente. Tampoco era tanto. Vamos a estar revisando varios temas en esta, obviamente, semana. Y ya, ¿cómo se llama? Vamos a estar viendo junto a Max también el análisis de lo que ha sido esta semana, la interpelación, lo que está pasando en Tempero Noticioso, México, lo que está pasando en Uruguay, por ejemplo, que ya se finaliza la segunda vuelta entre De la Calle Pop y Vázquez. O sea, Vázquez, dije, ¿por qué siempre confundo a el apellido ahí con el nombre? Tabaré Vázquez. Que sí. Se viene a repetir de una u otra forma el plato en un segundo periodo del mandato. Estamos hablando de las elecciones en Uruguay. Y parece que estaba medio ganado ya. ¿Por qué no es posible escucharlo en el Dial FM y solo por internet? Porque depende de donde estés. Porque hay una legislación de monopólica que está hecha solamente para, ¿cómo se llama? Dividir, por ejemplo, el tema de las radios comunitarias y darle precisamente el monopolio a los grandes grupos radiales. Andrés Gilmore, si estás cerca ahí en una estación central en alguna zona, es posible que puedas escuchar a través del 107.5. Pero si estás fuera de ese rango, solamente vas a poder escuchar a través de radiovillafrancia.cl o a través de la aplicación gratuita llamada TuneIn. Sí. Sí. No es nuestra culpa esa. No, no es nuestra culpa. Nos gustaría tener un transmisor de 10.000 watts como la radio cooperativa, Bio Bio, ADN, etcétera, pero claramente la legislación está hecha para ellos y no para nosotros, así que transmitimos con lo que tenemos. Exacto. Pero oye, gracias a internet, ahora uno puede llegar más lejos y puede tener incluso una señal que no escuchan fuera de Chile y todo eso, así que se agradece de todos modos la... El avance de la tecnología por sobre el intento monopólico del Estado para proteger a ciertas empresas. Así que es lamentable que, bueno, tendríamos que tratar de explicar todo un proceso que viene desde básicamente 1990, en 1992-93, que empieza ya una legislación fuerte y de ahí para adelante. Y ahí están los monopolios como los conocemos hoy día. Alguno preguntará, y antes de eso, bueno, está la dictadura, obviamente, y por lo mismo, poco y nada era lo que se podía transmitir. Exactamente. Y menos decir cosas como las barbaridades que a veces se dicen acá. Claro, se hacían en una radio a veces de ocasión, así se ponía una frecuencia por un par de días, pero no era más que eso lo que se podía hacer en esa época. Y luego, claro, en los 90, al principio de los 90, empiezan a surgir la radio populares, y bueno, el 93 fue el año en donde se hace una legislación desde la concertación para acabar con toda esa radio. Mala cosa. Y las que ahora están siempre en pelea. Es parte de estar peleando contra esa legislación, estar peleando contra el cierre a veces. Sí que por supuesto también le mandamos un saludo a todas las radios que están en esa pelea. Un gran, gran, caluroso abrazo también. Claro, que tiene que ver con un tema de legislación y que tiene que ver también con un tema de que obviamente no les gusta que hayan voces disidentes respecto a lo que hay o que si la hay, estén lo más limitada posible. Que es lo que ocurre hoy día. Así que esa es la razón, Andrés Gilmore, de por qué solamente por internet y no en FM, por lo menos fuera del rango en el que ya estamos, en el 107.5, la frecuencia modulada, en la comuna de Estación Central. Esa es la razón. Así es. Bueno, revisando ya algunas cosas, vamos a estar hablando, como ya mencioné, cierto panorama internacional, de lo que está pasando en Ferguson, México, Uruguay, que tienen elecciones, etcétera. También vamos a estar hablando del paradocente, que continúa ya por su tercera semana, ya va. La decisión que tomó, por ejemplo, la dirección del Colegio de Profesores, vamos a estar analizándola, este rechazo que tiene que ver con una consulta nacional desde las bases docentes, tanto a colegiados como no colegiados, que fue una de las cosas que se exigió y que ya se ha hecho. De hecho, en agosto de este año, el Colegio de Profesores hizo una consulta nacional docente precisamente para preguntar temas importantes que tienen que ver con el acuerdo con el cual había llegado con el Mineduc, el cual fue ampliamente rechazado. Y bueno, se dijo que no a esa posibilidad y que solamente iban a votar la gente de la Asamblea Nacional, que está compuesta por los dirigentes, que ya sabemos cómo votaron. Exactamente. Mm. No, si es como muy bueno eso. Claro, y si votaron distinto, sigue siendo en realidad una operación de no perder esta, podríamos decir, esta preeminencia de cierto dirigente que tienen voz, que tienen voto, frente a las bases que no tienen ni voz ni voto. Uh-huh. Y que aparte que se asume que los dirigentes son representativos de esas regiones, esas localidades, pero al momento de votar no lo son. Votan por el partido. O votan distinto. No sé si uno tendrá necesariamente orden de partido. Uno asume que sí, pero puede ser perfectamente que votan porque se les paró votar así. Y no respetan lo que el mandato que la mayoría les dio. Exactamente. Entonces por eso se está pidiendo una consulta amplia, cosa que fue rechazada el día de ayer por... ¿cómo se llama? Jaime Gajardo, Bárbara Figueroa. Tengo acá los nombres de todos. Les digo inmediatamente: Bárbara Figueroa, Juan Soto, Sergio Gajardo, Lidia, Jaime Gajardo y Lidia Gallegos. Sumado a Verónica Monsalve, ojo, de RN ella. Y los que están a favor de eso, porque esto fue 6-5 la votación. Estaba Mario Aguilar, Darío Vázquez, Francisco Seguel, Guido Reyes y Gustavo Méndez. Lamentable cosa. Lamentable cosa. Bueno. O sea, continuamos con lo mismo. Muy mal. A mí lo que me llama la atención de ahí es el caso de Verónica Monsalve. Pero lo vamos a analizar en profundidad en un ratito más. Déjeme hacer, seguir haciendo este paneo de cosas que vamos a estar revisando, obviamente. Bueno, a los que se suman, ya lo decía ya, y vamos a estar analizando, por ejemplo, la situación de este chico de 16 años que fue dejado en un poste torturándolo por casi espacio de una hora, esto luego de que fuera sorprendido asaltando a una persona de la tercera edad en el centro de la capital. Vamos a estar conversando de eso. Sí, también es un tema interesante, me parece, de discutir. Obviamente. Y plantear una postura también desde acá. Y que discutamos y veamos. Claro, contrastemos. Aunque yo creo que no hay mucho que discutir ahí. Sí, pero siempre es bueno profundizarlo. Exactamente. Y bueno, ya esbozamos bastante también ahí en la Inmortalidad del Cangrejo para los que llegaron al final, pero la idea también es... Y como posición de la radio ya estamos claros, por eso digo que... Exactamente. No hay mucho que discutir, ¿por qué? Porque nuestra posición está clara respecto a eso. Es un menor de edad y es un delito. Exactamente. Y es un delito terrible. Uh-huh. Es vejatorio, se trata de premio ilegítimo, se trata de tortura finalmente. Uh-huh. Acá la tipificación de tortura no existe en Chile, es una cosa que es bastante extraño, por algo siempre se habla de premio ilegítimo, pero lo que uno ve es que lo que fue y lo que pasó ahí en el centro con este joven es tortura, y no tiene otro nombre, es simplemente tortura. Entonces... Acá hay gente que empieza a decir, bueno, que la tortura se justifica por tal cosa. La tortura no se justifica por nada. Es así de simple. Ahí bueno, vamos a, por supuesto, ir indagando más sobre ese tema. Pero eso, a mí me, yo insisto, a mí me consterna, me da rabia lo que uno ve y lo que uno vio en ese sentido. Gente sacando fotos, además, convirtiendo además la situación en un espectáculo. Y eso también me da aún más rabia. Si eso no puede ser bajo ningún motivo un espectáculo, es algo que tenemos que condenar. Y además se convierte en espectáculo. Y gente lo apoya también desde las redes sociales diciendo que es como la gran idea, no sé, para combatir el crimen y cosas así. Uh-huh. Exactamente. Si vamos a profundizar respecto a eso, nos vamos de lleno, pero haciendo un paneo también, revisando aquí prensa de lo que está ocurriendo en estos momentos, y viendo algunas cosas. Bueno, esta semana vamos a estar analizando. Me dice Max que, por interno, que bueno, que está viendo, está haciendo una entrevista, termina las clases, está dando y se viene inmediatamente. Calibres, dice. Bueno, hombre ocupado. Hombre ocupado. Un caldeano siempre un hombre ocupado. Parte de lo que se va a estar viendo acá. Comencemos con el tema del paro docente, ¿te parece? Ya, pues. Dale. ¿Dale y yo? Sí. Bueno, como había mencionado, el paro docente, a pesar de que yo creo que el intento desde tanto yo diría desde la dirigencia del Colegio de Profesores como desde el gobierno, que, bueno, uno pregunta dónde comienza uno y dónde termina el otro, por lo menos en el caso de la dirigencia, es una pregunta incluso filosófica. Entre ambos yo creo que sigue la apuesta enfocada en un solo punto, que es el desgaste. La apuesta constante hacia el desgaste del movimiento de profesores, desde este paro de profesores que desde las bases ha decidido paralizar. Y esto se demuestra por lo siguiente. No ha habido ningún avance sustancial en estas 3 semanas ya, que casi están por cumplirse. No ha ocurrido, podríamos decir, un gran cambio así en tanto, podríamos decir, en el fondo, en ya definitivamente aprobar los 5 puntos que se habían propuesto desde las bases a acordar. ¿Cómo en la forma? Porque podríamos decir que hay como dos demandas que están funcionando y operando sincrónicamente, que la segunda es la forma, o sea, de que el Colegio de Profesores deje de operar bajo la lógica, podríamos decir, dirigencial, una lógica en donde el representante de la región llega a la Asamblea, Nacional, ¿se llama o no? ¿Del colegio? Asamblea Nacional, en la instancia de los dirigentes. Claro, llega a la Asamblea Nacional y en realidad, a pesar de que hayan dicho no sé cuántos argumentos por tal decisión, llega el representante, no sé, de Biobío y dice, no, voto por esto. Y vota por lo que en realidad quiere votar, vota por lo que decidió votar, vota por lo que el partido le dijo votar, o vota por cualquier motivo, votó porque, no sé, le dijeron en cualquier lado que vote así, pero salvo, como última de las preferencias, está en realidad el mandato, desde la misma región, le hayan mandado o le hayan dicho que había que votar. O sea, en realidad el representante no está representando, no está cumpliendo la función de representación ni en lo más mínimo. Hace exactamente lo que quiere, es simplemente un cargo nombrado y un cargo que al ser nombrado hace lo que quiere. Bueno, ahí uno puede ver el Congreso, el Parlamento Nacional, hace algo más o menos bastante similar y bastante parecido. El tema es que esto ya no se aguanta más, por eso digo, hay un término de fondo, el término de fondo, que son los 5 puntos, pero también estos términos de forma, que ya no se aguanta más de que este sistema en el Colegio de Profesores siga operando. Entonces, uno lo que hubiese esperado, dado que ya el paro de profesores ha mantenido, podríamos decir, inquebrantable su fuerza. Por supuesto, han habido pequeños movimientos, algunos lugares donde se han bajado del paro, pero mientras otros se han subido, por supuesto hay cierta movilidad. Pero una movilidad que no muestra en ningún sentido una disminución, sino todo lo contrario, un aumento de la fuerza de los profesores que están luchando, que están al pie del cañón, intentando impulsar estos 5 puntos y ya nuevos puntos, incluyendo el 50-50, por ejemplo, nuevas propuestas incluso. Entonces lo que uno supondría, bueno, es que el gobierno, el Colegio de Profesores en su dirigencia, hubiese puesto carta en el asunto para intentar frenar y acabar con esta situación. Y lo que uno ve, por el contrario, en realidad es que tanto el Colegio de Profesores como el gobierno, en realidad lo que mantienen es simplemente lo que sostenían hace 3 semanas. O sea, negociar nuevamente los 5 puntos, ver cuáles se aprueban, cuáles no, pero esos puntos se van a ver si se aprueban o no se aprueban en la Asamblea Nacional. Nuevamente. O sea, nuevamente se pasa por encima de las bases y nuevamente todo parece indicar de que a lo más se aprueba otro punto, tal vez un tercer punto de los 5, porque hasta ahora habían como 2 aprobados, pero que bajo ningún motivo se van a aprobar los 5 puntos, que es muy poco probable o casi imposible que se apruebe el punto de la deuda histórica, Y que por supuesto demandas que han surgido, podríamos decir, al calor de la lucha, como el, o que ya existían, pero por supuesto que se han incorporado al calor de la lucha, como el 50-50, claramente van a estar ausentes de dicha resolución. Y de resolución que finalmente las bases no tienen nada que decir ni nada cómo influir. Entonces nos encontramos ante la misma situación ya casi a las 3 semanas. Y por lo tanto, no sé, mi lectura por lo menos del caso es que todo parece indicar de que en realidad el gobierno y el colegio de profesores están apostando simplemente al desgaste del movimiento, porque simplemente están aplazando y aplazando y aplazando la situación, esperando y esperando y esperando, y no proponiendo nada absolutamente desde la forma y tampoco desde el fondo. Entonces a mí me parece que acá claramente hay una cosa, podríamos decir, clara, enfática, de que no se pretende aceptar los puntos y menos aún se pretende de que el colegio de profesores se democratice y de que haya una instancia realmente democrática, democratizadora, de los profesores para poder decidir sus demandas y su destino. Y nada de eso parece estar abierto hasta el momento. Pero por supuesto, como el movimiento no ha decrecido, algún momento va a tener que tomar la decisión, porque yo insisto, siguen apostando ante el desgaste de un movimiento que no se desgasta. El punto acá es que de lo ya dicho por Joaquín acá, claro, está el tema de la democratización en sí del colegio como una instancia, están las demandas en sí del magisterio muy sentidas por todos los docentes a nivel país, pero está también en términos de arista esta la lectura más política que tiene que ver con los cálculos, que en definitiva hay un gobierno que entiende de que la dirigencia le es afín, que es parte de este gobierno, por tanto también subestima y dice, bueno, yo tengo resuelto esto. De hecho, siempre lo planteo así, como tenemos relaciones muy fluidas, que ha sido el concepto que se ha ocupado acá para decir que hay básicamente una especie de incesto. O sea, como aquí estamos constantemente negociando, podemos llamar por teléfono y tener línea directa y parar algo si es que esto se vuelve un poco más complicado. Tan así que se ha hecho. Pero a diferencia del resultado esperado, y que era obviamente previsible y que era lo lógico que ocurriera, la dirección del colegio de profesores, en la cual hay mayoría de gente que está ligada íntimamente al gobierno, porque es parte de una u otra manera y defensora de este gobierno, lo que me parece bien y legítimo, no necesariamente va a representar el sentido de las bases en ese sentido, y eso es lo que está en discusión hoy día, de si vota en virtud de esa defensa corporativa que hace de un gobierno o vota en virtud de lo que deciden las bases. Para que pueda decir, pues saben que yo no represento necesariamente lo que hoy día quieren, yo voy a defender en esto y probablemente esto puede tener un costo en términos de los intereses que hay en juego. Y en esta subestimación de parte del gobierno es el que vemos que minimizó un conflicto de un grupo muy pequeño, así lo señaló en su momento, y hoy día tenemos un paro a nivel nacional que es medio difícil esconderlo bajo la alfombra, por más que se ha hecho casi lo imposible por tratar de invisibilizarlo. Que eso también es lo que más ha indignado respecto a lo que ha sido este paro docente, que comenzó el 10 de noviembre oficialmente, respetando el día en el cual se supone que iba a haber un paro, iba a comenzar el paro indefinido, aprobado por todo el colegio de profesores. Cosa que fue abortada luego de ese telefonazo que recibió Jaime Gajardo y que dio por terminado ese paro indefinido que iba a comenzar, y firmó nuevamente el acuerdo con el Mineduc, y de ahí ha empezado una teleserie tremenda que ha hecho que más de 200 comunas en el país hoy día, los establecimientos municipales estén en paro, más de 2.200 establecimientos, según tenía el Mineduc, por lo menos a fin de la semana pasada, y la indignación total a las decisiones que se viene nuevamente a reafirmar la votación de la dirección del Colegio de Profesores. En la dirección están 11 personas, por eso están 6-5. Y entre ellas está Verónica Monsalve, que es un poco lo llamativo porque contrasta con este discurso que se ha dicho por parte de Gajardo y Bárbara Figueroa, miembros del magisterio, de la dirección del magisterio, me refiero, a que esto vendría haciéndole el juego a la derecha, este movimiento, cuando la derecha dentro del Colegio de Profesores, la derecha es la dirigencia nacional del Colegio de Profesores, que está representada por Verónica Monsalve, vota alineada con Jaime Gajardo. Y eso es llamativo. Y eso es muy, muy, muy llamativo. Pues supone que si la derecha está acá, en el paro docente, bueno, ¿qué hace Verónica Monsalve en contra del paro docente y qué hace votando alineadamente con Jaime Gajardo? Siempre. Siempre. De hecho, en esta base no ha habido diferencia en eso. Es que es muy absurdo pensar de que en realidad hay ese argumento falaz de que la derecha más o menos quiere un paro de profesores y para desestabilizar el gobierno. Bueno, tal vez a la derecha le guste desestabilizar al gobierno, que le conviene en cierto modo, pero a la derecha lo último que le conviene son las demandas de los profesores. Las demandas de los profesores, insisto, son demandas que en realidad tienen elementos bastante importantes y que de hecho pegarían un golpe más fuerte que las promesas a largo plazo de Izaguirre de acabar con el lucro o de acabar con el ¿cómo se llama? El copago y otros elementos, que justamente, no sé, pues la demanda del 50-50, yo lo he dicho varias veces, y la demanda del 50-50 destruiría gran parte, si no toda, podríamos decir, la ganancia o el lucro que mantiene un establecimiento educacional, porque significaría contratar más profesores, por lo tanto significaría disminuir significativamente las ganancias, y eso la derecha no está ni ahí con hacerlo. La derecha ha intentado defender la concertación también, de que la educación sea un negocio, y quienes quieren defender que la educación sea un negocio quieren hacer que la educación sea un negocio rentable, y para hacer un negocio rentable la educación, los profesores tienen que seguir viviendo en la hiperexplotación que siguen viviendo, y ese es un punto que es importante, y por eso también la lucha de los profesores también tiene un carácter incluso que sobrepasa la demanda de los mismos profesores, que es una lucha también contra, podríamos decir, la acumulación o el lucro de los establecimientos educacionales. O sea, si es que el profesor se le paga bien, hace una mejor educación, número uno, y número dos, el establecimiento no va a estar lucrando tanto como antes. Y en realidad se arreglan muchos problemas. Y eso la derecha no lo quiere. Y, interesantemente, que lo que muestra en realidad quién está con quién, la concertación tampoco lo quiere. En realidad, quienes están actuando juntos, no es, podríamos decir, los profesores de base con la derecha, ¿no? Ellos no están actuando juntos. Los que están actuando juntos son la concertación, llámese Nueva Mayoría hoy en día, y la derecha. Uh-huh. Ellos están actuando juntos. Ellos votan en bloque en el Colegio de Profesores. No las bases con la derecha. Entonces hay que nuevamente atacar ese discurso y también enfrentarse a todos estos otros discursos que intentan mostrar de que en realidad hay que respetar las instituciones, porque al final ese discurso de respetar las instituciones sirve para todo. Y dicen, no, pero es que en realidad estos son inorgánicos, no, es que en realidad el Colegio de Profesores siempre funciona así, siempre ha funcionado así, debe funcionar así. No, el Colegio de Profesores tiene que ser el portavoz de las demandas de los profesores. Si es que el instrumento que se está utilizando no funciona para eso, hay que cambiarlo, y así de simple. No vengan a decir que porque la cuestión es así, tiene que seguir siendo así. Eso es un argumento además conservador, un argumento profundamente conservador, y que está siendo defendido por el Partido Comunista. Interesante. Uh-huh. Como un argumento tan conservador como decir, bueno, es que las cosas son así y no hay que cambiarlas. Sale de la boca del Partido Comunista, bueno, muestra de que el Partido Comunista se ha vuelto un partido profundamente conservador. Y así de simple. De hecho, estoy viendo ahí una cantidad de movilizaciones a lo largo del país. Por ejemplo, en estos momentos está la gente de Maipú, afuera de la CUT, que está ahí en la comuna de Maipú. Esto está casi al lado, frente de el Templo Botío, ahí en Carmen con 5 de abril, está la sede de la CUT, y ahí están acampando como afuera, llevan como lienzo, están todos sentados ahí alrededor de la CUT, están haciendo manifestaciones los profesores de ahí, la gente de Temuco, por ejemplo, también había movilizaciones en la octava región, que ha sido una de las más potentes en términos de movilización. Interesante aquello. Interesante las votaciones, como la han ido subiendo a las redes sociales. Es medio difícil sistematizar todo eso. Pero han ido subiendo las votaciones diciendo, mira, ¿sabes qué? Nosotros hicimos una asamblea acá en este establecimiento, en esta comuna, por ejemplo, porque es más o menos lo que hemos estado nosotros viendo a través de las redes sociales. Y dicen, esto votamos. Transparentemente, esta es la votación que nosotros tenemos. Y eso se ha ido sumando, se le envía al magisterio, a lo que ha hecho Oído Sordo, diciendo, no, solamente va a tomar la Asamblea Nacional la decisión, no la gente no que no esté colegiada y no las bases del colegio de profesores. La Asamblea Nacional, porque esa es la instancia institucional que nosotros tenemos para hacerlo y no vamos a cambiar. Lo que parece bastante mal, porque es una oportunidad para democratizar, es una oportunidad para levantar un movimiento. Se supone que eso hacen los dirigentes sindicales. Claro. Porque a la hora, si la función de un dirigente sindical es decir, sí, tuve que negociar mucho y levantar el teléfono y decir sí o no, la verdad, hasta Iván Zamorano puede hacer eso. En la Teletón, me acuerdo. Levantar el teléfono, cortarlo y decir, mira, me están ofreciendo esto. ¿Lo aceptamos? Sí, no. Buenos días, dice Severina Portea. Dice, pregunta, ¿cómo lo hago yo? Si hago lo mismo que la gente de la Teletón, dice, porque dice, recién amaneciendo, dice, ¿cómo lo hago yo, pase? No lo hago como la gente de la Teletón. No, te lo puedo asegurar. Acá es totalmente limpio. Por dos razones, bastante de peso. Una, porque con trampa no vale, siempre he dicho, y tengo un rollo con la gente. De hecho, creo que la droga y la cocaína en particular, que es la droga más capitalista. Es asquerosamente capitalista. Me genera rechazo, y la gente que la consume también. No, a mí también. Sea quien sea. He tenido amigos que ha estado y una de las cosas que me molesta muchísimo. Y lo otro porque soy pobre. Pobre. Entonces, no alcanzaría ni panlina ni nada. Y ni un metro tampoco que me alcance. Así que, esa es la razón. Y no, con trampa no. Puras ganas y voluntad. Chaolín. Y café, po. Oye, no hace falta un café. Sí, de hecho, ahí quiere preparar después un café. Pero café nomás, po. Mate. Café, del otro, del extremo de los casos, mate. Eso nomás, po. Si la cuestión se hacen con ganas y funcionan, po. Obviamente cuesta despertarse, yo estuve como, no sé, una hora intentando sí, despertarme. Sí, hoy día costó más que lo habitual, es que estamos hablando ya el último día de la semana, sí. Aparte que uno se durmió hace un ratito nomás y no fue hace tanto, es más complicado, pero ahí estamos. Pero no lo hacemos como los de la tele, y como Bombo Fica. Ni como Bombo Fica, qué historia más truculenta esa. Absolutamente truculenta. Hola, ¿cómo están? Así es la vida. ¿Ah? Sí, el mundo del show. Si algo les puede quedar de moraleja, eso no es. No suman droga, es no carreteen con Gabriel. También. Ese es uno. O no trabajen con Gabriel. Claro, una de las moralejas que uno puede inferir de todo eso. Pregunta a Jaime: ¿no hay una opción en los estatutos de las bases educacionales para dar de baja el magisterio por falta de representatividad? No. Solamente la dirigencia puede darlo de baja. No existen los mecanismos revocatorios dentro del magisterio. Sí. Hay la instancia de, claro, pedir un voto de censura, de adelantar las elecciones, o bien destituir al presidente o presidenta que en ese momento ejerza, pero para ello necesitan la mayoría de votos en la dirección nacional. Y ahí necesitáis 6 votos. En este momento hay 6-5. Ese es como la proporción que hay en estos momentos. Claro, según el relato mágico de la concertación, si es que realmente la derecha estuviese apoyando este paro, tendrían los 6 votos. Pero no es así, entonces los 6 votos en realidad están a favor de la concertación y a favor de Gajardo. Y por lo tanto, hasta ahora uno no ve que cambie absolutamente nada. Absolutamente nada. Así que, Jaime, bueno, quedará a ver qué pasa nomás. Porque probablemente esto va a tener que superar, podríamos decir, al derecho. que a veces también es interesante cuando las cosas superan al derecho. A mí creo que eso es cuando de hecho las cosas se vuelven realmente interesantes. O sea, la, no sé, ahorita mismo está haciendo una clase de repaso de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es una revolución o es un momento importante en la historia porque supera el derecho, porque tiene que crearse la institución necesaria, la instancia necesaria para adaptarse a, la, a las nuevas realidades. Y simplemente eso. Cuando tenemos, podríamos decir, un nuevo derecho, una nueva situación, es cuando surgen las novedades. Y yo creo que acá, en el Colegio de Profesores, también puede ocurrir eso. Así, ya bueno, vamos a tener que readecuarlo todo para la nueva realidad. Y esa nueva realidad es que las bases van a tener importancia. Y eso es importante y es esencial, me parece a mí. Así que yo creo que acá tenemos que superar lo que está establecido, pues no hay que yo creo que no hay que salir por la línea de los estatutos. Esa es mi creencia, por lo menos. La línea de los estatutos no ha sido suficiente y yo creo que eso tiene que hacerse justamente presente. Y bueno, superemos los estatutos y vemos cómo nos organizamos desde ahora en adelante, pero haciendo algo nuevo. Dice acá hay gente hablando. Oye, un pequeño lapso acá de coordinación. Decía que ya se desocupaba Max, pero está en Mendoza. Y estamos tratando de mandarle un helicóptero allá, pero no nos contesta el piloto. Oye, ¿y iba más una semana en Mendoza? Sí. ¿Qué chucha está haciendo? No sé. Creo que está haciendo un matute con chaquetas de cuero. Pero no me consta. Oye, pero en verdad, sigue en Mendoza. Sí. Oye, pero que avise, nosotros ya habíamos anunciado. Vuelvo el lunes, sí. La habíamos anunciado todo. Hay gente que está escuchando, que está con su pulera de Max Quitral 2018. Nah, si no existe esas cosas. Sí, sí existe. Esto de que las bases me... las bases me aclaman a Max Quitral. ¿Es posible hacer eso? No, posible. Pero, nada, le mandamos. Íbamos a hacer un contacto, así que ahí vamos a estar viendo la viabilidad de aquello, pero en eso estamos. Se ve difícil Argentina. Se ve difícil, pero oye, no imposible. Oye, pero qué onda. Bueno, me voy a Argentina yo también. Y ya pues, sí, ahora sabemos quiénes somos. Y bueno, lo que está diciendo eso, que yo creo que hay que superar la institucionalidad vigente. No estoy refiriéndome a hay que crear un nuevo colegio de profesores o no sé, pero sí hay que hacer que las cosas se adapten, superando la institucionalidad que están defendiendo algunos, porque algunos simplemente como argumento tienen la institucionalidad, que también es interesante. O sea, dicen, no, pero es que el colegio de profesores es así. No, porque no tiene por qué ser necesariamente así siempre, y lo que está mostrando es que ya no vale siendo así en este momento. Tal vez era válido, no sé, en los 80, tal vez incluso en los 90, no sé. Pero hoy en día no es válido que el colegio de profesores funcione como está funcionando y que tenga la forma de organizarse que tiene hasta el día de hoy. Y yo creo que eso hay que cambiarlo, es lo primero. Y es lo primero que tiene que exigirse, cambiar esa lógica del colegio de profesores, que las bases tengan el peso justo que merecen tener. Y que las dirigencias tengan el cargo de vocero, simplemente de transmitir, podríamos decir, de canalizar lo que las bases están defendiendo. Y que, ojo, acá se ha intentado vender esta posición, lo hemos conversado probablemente en alguna oportunidad, quiero profundizarlo un poco más, que a través de los medios de comunicación que han tratado de cubrir esto, se ha tratado de generar una especie como de organigrama, como darle, como tratar de categorizarlo de tal modo de decir, mira, los grupos políticos, los movimientos políticos que están acá son estos. Tratando de leer y de codificar constantemente como la lógica formal lo señala y como los medios están acostumbrados a hacerlo. Y esto no es así. De hecho, no hay necesariamente un grupo, un movimiento, me refiero a una colectividad, por ejemplo, dentro del Colegio Profesor está, la gente de Refundación, está la gente de hoy día 50-50, está la gente de SUTE, hay grupos y que vienen haciendo distintos trabajos, unos más interesantes que otros, pero lo que hoy día está movilizando las regiones, lo que hoy día está movilizando los profesores a lo largo del país es una postura de docente, una postura que tiene que ver de convivencia, de la cotidianidad del aula, eso es lo que está hermanando, y de ahí está saliendo un clamor que tiene que ver con que se respeten las bases. Nosotros queremos tener dirigentes legitimados por nosotros. Exactamente, esto no tiene que ver con el movimiento tal o cual, porque aparece ahora en un momento determinado un grupo que se denominó por la prensa la disidencia, pero está dentro de esa institucionalidad que no ha cambiado mucho, y la gente dice no. Da lo mismo si mira, sabes que me da lo mismo que fuera Gajardo, pero Gajardo tiene que responder y tiene que tomar decisión en virtud de lo que le decimos al conjunto, no lo que le dice un partido, lo que le dice otra organización o lo que él piense necesariamente. Claro. Sino acá se ven los mecanismos, se discute y él representa porque se supone que es el presidente de un magisterio que debe representar a los que están dentro de ese magisterio, que son todos los docentes a lo largo del país. Se supone que para eso, ¿no? Claro, esa es la idea y también ahí hay un punto importante. Claro, acá no se está buscando una figura de reemplazo, ni un neo Gajardo, ni lo que, claro, los medios están intentando hacer es replicar un poco una salida por la vieja lógica. Y la vieja lógica es decir, que alguien de la dirigencia tiene que ser el vocero en este momento, el vocero de la disidencia. La disidencia es una disidencia desde las bases, una disidencia de múltiples caras, de múltiples cabezas, que no está operando como le gustaría, de hecho, incluso a los medios, o como los medios intentan entender las cosas. Acá no hay una cabeza visible, no hay, podríamos decir, una dirigencia, no hay un vocero central, ¿no? Esto es un movimiento de base, un movimiento múltiple, un movimiento que se basa principalmente en la solidaridad y en el ejercicio conjunto de una demanda. Uh-huh. Pero donde no hay alguien así como llevando la batuta. Y que se aparece un vocero o vocera, bueno, va a ser legitimado por las bases, ¿no? Exactamente, no por los medios. Es que ahí está el punto. Esta reproducción constante. Y me llama la atención porque a veces uno mira mucha prensa, voy a ponerle el mote y la categoría de pesado que soy, alternativo. La prensa alternativa que ocupa la discusión en términos de medios tiene que ver con la forma de codificar ciertas cosas. Y esa codificación uno ve la misma lectura, en definitiva, de cuáles son los movimientos que hay acá. No, acá no hay, de hecho en algunos lados. Y aparte porque eso tiene que ver con una lógica muy centralista. Y en definitiva, acá intrínsecamente, en este movimiento que ha devenido del paro docente, hay una clamor, una crítica fuerte al centralismo que hay. Claro. Fuertísima. Sí. Fuertísima. Claro, entonces también ese es otro tema, o sea, también acá estamos hablando de medio o de una lógica donde también estamos mirando que el que tiene que venir a decirnos tiene que ser de Santiago. Y para nada, po. Probablemente, no sé, esto es un movimiento que nació desde la región, nació desde la octava región, y que por supuesto participa Santiago, pero que Santiago no es ni siquiera el centro, porque en realidad ni siquiera hay un centro de esta movilización. Entonces tampoco hay que pensarla en términos desde Santiago, esta movilización. Esta movilización hay que pensarla de una movilización de múltiples lugares, con, yo creo que sí hay una unidad de demanda bien clara. Yo creo que ahí hay un punto importante. Pero una movilización que parte de las regiones, que tiene gran importancia en las regiones y que dentro, podríamos decir, de su demanda implícita está una crítica al centralismo. Una crítica a un centralismo que hace finalmente de que tengan que venir estos voceros a esta Asamblea Nacional a decir lo que quieran. Es parte también de la lógica centralista que permite eso. Así es, el problema acá es que ya vamos a cumplir 3 semanas. El problema acá es que se está viendo, por ejemplo, en algunas comunas ya están viendo con las respectivas municipalidades respecto a los descuentos. Algunas ya han decidido que no van a descontar y otras están evaluándolo. Estamos llegando ya a 28, estamos llegando a fin de mes y esto obviamente va a ser una manera de que se va a tener de golpear fuertemente el bolsillo de los profesores para tratar de debilitar un movimiento que ha ido creciendo. Que yo creo que si logra superar eso, vamos a ver cómo lo paran, porque estamos hablando de que viene el cierre de año. Y también eso que puede ser, oye, mira, está terminando el año y los profesores se pueden, de una u otra manera, debilitar por eso, puede ocurrir lo contrario. Claro. Porque tienen una herramienta, ellos no van a cerrar el año hasta que se resuelva el tema. Y esto puede generar un conflicto mayor. Sí. ¿Qué van a cerrar los años a la fuerza? Pueden hacerlo, pero va a generar una serie de problemas, porque deben haber cabros que no han terminado el año, cabros que se están echando el curso, hay un montón de historias, al final el año no está resuelto, y nadie tiene contemplado que el año estaba resuelto a esa altura. Y claro, uno podría decir, ocurre esto, pero ¿qué van a usar una medida que, por ejemplo, se usa para casos de terremotos, de catástrofe? Simplemente para desconocer la voz de los profesores, sería bastante mal visto. Entonces... lo más probable es que, claro, el fin de año sea un punto crítico para el gobierno, porque va a tener que enfrentarse justamente ante los profesores, que tienen una arma de fuerza, tienen ahí un punto de presión. Si al final los profesores son los que producen la educación, ¿no? son los que trabajan, bueno, junto a los paradocentes y otros trabajadores de la educación, son los que permiten de que el sistema educativo esté de pie. Y por lo tanto los profesores tienen mucho que decir y mucho que presionar en ese asunto, y como bien lo dices, tienen el poder de simplemente no firmar el fin de año, y hasta ahora de más que no se firme el fin de año, y eso claramente generaría una crisis bastante grande, porque estamos hablando de muchas, de cientos de comunas, una buena cantidad totalmente movilizada, en donde podría no cerrarse el año. Y eso claramente es un problema político aquí en la Quebrada del Ají. Y que una herramienta, en definitiva, que tiene en términos de modo de producción. Bueno, nosotros producimos eso. Exactamente. Son los productores. Son parte de los productores. Por eso digo, junto a los paradocentes y otros trabajadores de la educación, ellos son los productores de la educación. Y por lo tanto tienen esa herramienta en sus manos y la pueden ejercer. Y pueden presionar a través de ella. Entonces, realmente... uno no ve, a mí me cuesta imaginar qué están pensando para arreglar este problema, más allá del sueño y de no sé, de estar prendiéndole vela a no sé qué santo demonio desde el gobierno para que esto se acabe. Pero yo no veo más que eso. Así, yo veo así como están apelando al desgaste, pero están apelando al desgaste más bien con una fe religiosa, más bien que con argumento y con decisión y sabiendo que eso va a ocurrir, porque no está ocurriendo. Entonces uno dice, bueno, ¿qué está haciendo el gobierno? Hasta ahora no mucho. Está simplemente apelando al desgaste. Y ya apelando al desgaste 3 semanas y no lo ha resultado. Mira, y se siguen sumando. Mira, los profesores de San Fernando se suman al paro docente a partir del día lunes. Está bien, pues están discutiendo ya. Estuvimos viéndolo precisamente el otro día. Claro, con el malito. Claro, bien por los profes de San Fernando. ¿Po? Bien, pues. Hay que sumarse y tienen que todos sumarse y así a apuntar con más fuerza. Porque estamos diciendo más lugares en donde... Y aparte porque yo creo que lo que están viendo muchos profesores a lo largo del país, de comunas, por ejemplo, que han estado en discusiones y todo lo demás, pero que no han decidido paro, es que la gente está empezando a ver también cuál es el rol de los profesores. Esta rebelión de las bases, como se lo ha denominado, ha puesto en el tapete eso. Esa discusión, y cosa que es muy importante igual, yo para la dignificación de la labor docente. Yo encuentro, pero que es maravilloso, yo insisto, en el mismo caso esto de Educación 2020, que no merecen para nada mi respeto, y que antes del 2011 era una organización bien, bien derechista, ¿no? O sea, de hecho todavía lo es, pero dentro de sus argumentos principales era, y que estaba bien difundido dentro del sentido común que los medios intentaban imponer, de que el problema de la educación era que el profe era flojo. Yo me acuerdo que era que se empezaba a decir eso, se sostenía, y uno intentaba, por supuesto, rebatirle a los que decían esa barbaridad, pero era bien asumido, incluso dentro de supuestos especialistas de la educación como 2020. Uh-huh. Y yo creo que lo que ha mostrado este paro de profesores ha roto y ha cambiado ese sentido común. Yo creo que eso ya de por sí es una victoria. que el profesor no, el profesor en realidad vive en condiciones de hiperexplotación, vive en condiciones de agobio laboral, y que eso es uno de los problemas del sistema educativo. En realidad es la explotación que está viviendo el profesor. Una explotación que hace que, por ejemplo, el profesor no tenga las horas suficientes para preparar una clase. Que por tenga ejemplo, que prepararlo en su casa, que no pueda pasar con su familia, que tenga que pasar todo el fin de semana revisando pruebas. Por fin todo el mundo está descubriendo eso. Y está viendo la verdadera realidad del profesor, no esta ficción que se había inventado para demonizarlo, para atacarlo, incluso para someterlo a mayor explotación, sino más bien esta otra realidad donde se muestra el profesor esforzado, un profesor con vocación, un profesor que se saca la cresta, pero que en la mayoría de los casos no da abasto. Porque no duerme, porque no puede pasar con su familia, porque tiene tantos cursos, tantas clases, que en realidad al final del semestre está simplemente revisando. Y eso es una realidad que se abrió gracias, podríamos decir, a este paro docente, que se ha abierto gracias a este paro docente y que muestra claro, muestra que los profesores son grandes trabajadores y son realmente esforzados y dedicados con vocación a que los niños de este país y a los jóvenes de este país tengan una buena educación. El problema es el sistema educacional que estamos viviendo. De hecho, acá dice Defensa Salud Pública, le responde a Jaime una pregunta que había señalado, dice, el magisterio tiene problemas de representatividad, bien digo, porque es un colegio de profesores, no es un sindicato ni asociación. Yo tengo duda con la última parte, sí, asociación, porque es una asociación gremial. Pero claro, en términos de gremio funciona de forma distinta a los sindicatos. Sí. Y eso es cierto, es un colegio que fue, digámoslo, fundado en 1976, si no me equivoco, durante la dictadura militar. Luego de que haya acabado con la original SUTE. Exactamente. Perdón, durante la dictadura cívico-militar. Exacto. Entonces, ser preciso en los conceptos. Y fue creado ahí el Colegio de Profesores precisamente como un colegio, precisamente como un gremio. Más que como un sindicato, como bien dice Joaquín, la ex-SUTE, que era el sindicato como unificado de trabajadores de la educación. Ese era un poco el tema en cuestión. Y que cambia, obviamente, por tal la configuración y la forma, también los mecanismos internos que tiene para ver, por ejemplo, temas de representatividad. Se ha hablado mucho de un profesor, un voto, respecto a que es una votación universal al momento de elegir un poco la directiva. Pero uno habla de los mecanismos constantes, porque si no, no tiene sentido decir, bueno, lo que tiene de democracia es el hecho de solamente votar cada cierto tiempo. No, un mecanismo que permita incluso mayor participación, porque se ha ido yendo gente del Colegio de Profesores más que entrando, que ha sido una tendencia y que uno podría ver que es una tendencia general que no pasa solamente en el Colegio de Profesores. Pero bueno, hay formas también de revertirlo y una de esas tiene que ver con ir modificando los mecanismos, también actualizando los mecanismos, leyendo la realidad y leyendo también lo que van pidiendo las propias gente interesada dentro del área en el cual se pretende tener representatividad. Ese es el punto, ¿no? Claramente. Yo creo que el punto claro es aumentar la representatividad del colegio de profesores y quitarle también ese elemento, yo también que lo diga, es importante, que nace en la dictadura cívico-militar y que parte con esas lógicas incluso muy restrictivas de la participación. Estamos hablando de los grandes, o sea, de tiempos donde la participación, bueno, se restringe casi al absoluto y se abre este espacio como un espacio alternativo simplemente para darle cierta canalización a los profesores, pero siempre desde muy afuera. Entonces, claro, es un espacio que tiene que ser renovado, que tiene que ser repensado y que tiene que ser pensado justamente desde dentro de una lógica en donde todos los profesores tengan validez y tengan la misma validez. Uh-huh. Ese es el tema en cuestión. Y en definitiva, ¿qué es lo que viene? Lo que se viene acá es que se puede dar perfectamente un punto de inflexión pasando lo que tiene que ver con este fin de mes. Se supone que va a haber una Asamblea Nacional de Magisterio. Se supone que siempre se termina básicamente con que va a haber una Asamblea Nacional. De hecho, toda la semana hemos visto exactamente lo mismo. Y la Asamblea Nacional lo que termina decidiendo siempre es haremos una Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, cuando nos referimos a Asamblea Nacional, se refiere precisamente a las dirigencias. Exacto. No a, a la Asamblea Nacional a nivel país. Y estas dirigentes que representan localidades que han sido, precisamente dirigentes que han sido criticados por no terminar votando o señalando lo que dicen precisamente sus bases, son los que han estado tomando las decisiones. Ahora, para decidir aquello, lo que se ha visto tiene que ver básicamente con... son 11 dirigentes de carácter nacional quienes deciden más o menos estos mecanismos que se terminan utilizando. Esta votación ayer, o sea, perdón, anteayer ya quedó, y ayer se revisó nuevamente, la votación fue 6-5, en la cual había una propuesta de hacer una consulta nacional para dirimir este acuerdo que se había hecho con el Mineduc, y ganó 6-5 el hecho de que no. Dentro de esos votos, es lo que nos llamaba la atención y lo que estábamos haciendo cierto hincapié, estaba el de Verónica Monsalve, que es militante de Renovación Nacional, que se sumaba a los de Bárbara Figueroa, a los de Jaime Gajardo y a los de los otros dirigentes, que son Lidia Gallegos, Sergio Gajardo y Juan Soto. Y ahí 6-5 queda la votación, en la cual no va a haber consulta a toda la asamblea a nivel nacional, y ojo, también se rechazó el hecho de que se le consulte a los no colegiados, solamente colegiados. Estamos hablando de la realidad del país, estamos hablando de la realidad de los docentes, pero ellos no van a poder votar porque no están colegiados. Claro, uno dice, ojo, uno puede llegar a la conclusión de decir, es justo, porque sabes que tampoco participan y participan cuando les conviene. Sí, pero aquí estamos hablando de un tema mucho más profundo, ¿no? Estamos hablando de precisamente ver el tema de la educación y de lo que pasa con los profesores. Claro, y además hay dos elementos por qué... No a la exclusión. Exacto, y hay dos elementos por qué los colegiados no están todos colegiados. El primero es justamente esa percepción que se tiene ya desde hace mucho tiempo. En estos momentos hay profesores protestando en una actividad oficial del gobierno donde se encuentra el ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo, en Pudahuel, y hay gran cantidad de profesores protestando en esa actividad que está llevando a cabo el gobierno a las afueras de un establecimiento donde está una actividad, insisto, oficial de parte del gobierno del ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo. Esto sigue creciendo y van a haber distintas formas. De hecho, ayer veíamos corte de carretera, hoy día fueron pasados a formalización 5 profesores a propósito de lo que ocurrió ayer en el corte de la ruta de Itata, esto es la octava región. Ahí fueron detenidos 10 personas, 5 de ellos pasaron la noche encarcelados a espera de la formalización, que debió haber sido ya esta mañana o en esta hora, así que vamos a tratar de saber qué pasó con ello, porque empiezan a tomar otras medidas de radicalizar el movimiento para que los vean, pues si ya la invisibilización es descarada. O sea, hay una niñita que se sacó un moco en video en YouTube y es noticia, pero los profesores movilizados no lo son. Movilizados hace 3 semanas. Hace tres semanas. ¿Nos acompaña ya en los estudios? ¿Tiene un té o café? ¿Mate? Agua. Tiene acá. Aquí están viendo cuál es el secreto que tenemos para seguir de largo y todo lo demás. Entonces algunos decían, si estamos ocupando lo mismo que Bombo Fica. Convicción, compañero, convicción. Cao de Venus. Me suena exactamente. Eso. Oye, a mí me está convenciendo. Yo estoy a punto de irme a vivir a Corea del Norte. Vámonos a Corea del Norte. Debo decirlo. Radio Corea del Norte, 107.5 FM. Así la cosa. El gran líder. Oye, quería decir sobre el tema de los profesores. No sé si... ¿Cuándo estuve en el matinal? ¿Ayer? ¿Anteayer? No me acuerdo. Ayer no estuviste. Pero repetir lo mismo, que era como el tema de las huelgas de hambre. Después del día 90 aparecen en la tele. Y es muy triste. O sea, cuando ya está a punto de morir, cuando hay peligro de vida, recién puede que aparezca en la tele o puede que no aparezca y murió, no. Así de simple. Y claro, pero la cuestión es, claro, yo creo que también está el tema de, y con toda la razón, y acá yo creo que el tema, por lo menos del paro docente, es que... Y uno ve, claro, de que acá han pasado 3 semanas y todavía no se dice nada mucho en los medios. Pues así hay unas pequeñas menciones, de repente así en los canales de noticias, así como CNN Chile aparece algo, pero el noticiario son menciones rápidas. Y de hecho están en la sección por lo general varios nacional, esa parte donde van botando 5 o 6 noticias en un bloque, ahí aparecen. Uh-huh. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo se podrá hacer? Y tal vez, claro, estas intervenciones, como ir a ¿cómo se llama?, intervenir donde está Peñalillo, o cortes de ruta, formas más radicales de lucha tal vez son las que puedan hacer de que esto se visibilice y de que, bueno, por de una buena vez los medios tengan que hablar del paro docente. Uh-huh. Ahora, el tema, claro, que van a empezar a hablar del paro docente para demonizarlo, y probablemente eso también sea el paso normal. Quizás por eso no quieren hablar del paro docente, para no hablar mal de los profes. Claro, porque yo creo que hay un tema que es bien difícil, porque es difícil hablar mal de los profes, principalmente porque como que la imagen de los profes se ha mostrado una gran y una hermosa imagen de los profes en este paro, más allá de esa imagen que también se había creado en este falso sentido común de que los profes eran flojos. Yo me acuerdo que estaba eso, así cuando estaba la discusión del, ¿cómo se llama la prueba esta? La evaluación. La prueba de evaluación docente, claro. Y decían, no, es que los profes son flojos, no quieren someterse a esa prueba. Oye, disculpen, pero acá se ha revelado el grado de explotación que tienen los profesores. No me digan que es porque no tienen tiempo para, no sé, introducir y actualizar sus materias. Es que uh-huh. No tienen tiempo para preparar las clases nomás. Uh-huh. Y yo creo que ahí está el punto. Sí. No, y lo que yo por lo menos percibo eso, así como la sensación clara de que, no sé, por lo tenemos a profesores hiper explotados y que mientras estén así también de hiper explotados, la educación no va a ser buena. No va a ser suficiente y claramente uno de los puntos que tenemos que pelear también. Incluso, y por eso también uno llama también a los estudiantes, pues esta pelea también es de ellos. Claro, del conjunto de la sociedad, o sea, somos todos nosotros los que tenemos a nuestros hijos en los colegios. Claro. O sea, yo no tengo hijos, pero nuestros hijos se entienden. Claro, uh-huh. Entonces tal, exactamente, pues, todos tenemos una sociedad donde se supone que queremos que se eduquen a todos nuestros niños uh-huh. Bien, a todos nuestros jóvenes bien, y el profesor es esencial en esa parte, y un profesor que tenga tiempo para preparar una buena clase va a permitir uh-huh. de que esa clase sea una buena clase. Pues. O sea, lo que falta aquí es un proyecto país, o sea, que siempre se habla por un proyecto país, que no hay visión hacia el futuro, solamente se están ocupando la escuela para guarderías, y la única visión de futuro que existe en este país es la explotación de los trabajadores y que puedan tener a sus hijos para poder en unas guarderías para poder seguir explotándolos. No hay interés de educar, no hay interés de generar, no sé, por último, en una visión liberal, educar a gente progresista que quiera, no sé, no hay visión de nada, no hay visión de futuro, no quieren nada. No, yo comparto absolutamente, de hecho, tu opinión. De hecho, o sea, esa lógica de la guardería es la que uno ve, de hecho. Ojalá que durara todo el día, justamente para que los padres puedan trabajar, estar allá trabajando. Que de hecho, hay muchos lugares donde los profes tienen que quedarse también esperando que los cabros lleguen. Uh-huh. O sea, los vayan a buscar. Porque claro, no hay una visión centrada, podríamos decir, en la mejora de la calidad humana o del conocimiento del joven o del niño, sino que en realidad está centralizado en, por un lado, sacar plata y por lo tanto ojalá tener pocos profesores para muchos alumnos, tenerlos muchas horas para que ese profesor pagarle poco y hacerlo rendir mucho, y por lo tanto tener una buena masa de ganancia. Y me refiero tanto a una buena tasa de ganancia, tanto el particular subvencionado, que obviamente lucra con la educación, uh-huh. como también a las municipalidades, que utilizan a la educación como caja chica. Entonces las municipalidades también les gusta, podríamos decir, y también extraen plata uh-huh. de las subvenciones escolares para, no sé, pavimentar una calle o lo que sea, para cualquier cosa. Entonces también están interesados y también están en esa pelea, de ojalá pagarle lo menos posible a un profesor que tenga la máxima cantidad de alumnos en una sala, Y que por supuesto esté las máximas de horas posibles dentro de la sala y que, o, y que le manden, y que cuando uno quiera preparar clases, por supuesto. Eso es optimizar recursos. Así le llaman ellos, justamente, le llaman claro. Optimizar recursos, pero es optimizar recursos claramente una de esas frases falaces nomás, pues si optimizar recursos es simplemente explotar. Y hay algo que no entiendo, que ayer creo que lo mencionaban en la inmortalidad o en el matinal. No me acuerdo, ya tengo problemas con los horarios. Sobre cuánto cuesta un estudiante al país y cuánto cuesta un preso para el país. Ah, no, claro. ¿Cómo se invierte en infraestructuras para cárceles y no se invierte en infraestructuras para colegios? O sea, creo que es como 8 veces más un preso que un estudiante. Uh-huh. Ahora, no llega al preso esa plata, y digámoslo, porque la crítica tiene que ver con el sistema carcelario, lo que se estaba diciendo ayer. Y que dentro de eso hay un montón de intermediarios, licitaciones, subvenciones a privados por parte de este concepto de seguridad y de delincuencia que ha establecido Paz Ciudadana y que es una tendencia a nivel global y que en definitiva genera esta atrofia porque que de una u otra manera hay más plata para los presos, en la teoría, que para los niños, pero esa plata tampoco llega necesariamente a los presos. A eso nos referíamos el día de ayer. Pero tiene que ver con las prioridades, po. En definitiva, el cabro mal educado, que no tiene las condiciones, de que no tiene la infraestructura, que va a terminar en la cárcel igual, pues se está pasando para allá directamente. Sí. Ese es el punto. Bueno, hay que decir también la plata de la subvención escolar tampoco llega al niño. Ahora, claro, podríamos decir que la plata de un preso llega, no sé, un 10%. Probablemente la plata de la subvención escolar debe llegar un 50%. Oye, ahí se subieron las fotos y la información respecto de los profesores. Fue una hora el ministro Peñilillo e intendente de la actividad en Pudahuel por paro docente. Y ahí los profesores mandaron fotos de lo que está ocurriendo allá en la comuna de Pudahuel. Muy bien, pues. Yo creo que es lo que haya que hacer. Hay que empezar a tomar todas las posiciones en donde se puede visibilizar la lucha de los profesores. Sí. Lo envió Paulina Catalán. Se mandó un saludo a ella. Mandamos un gran saludo. Y claro, hay que ocupar cada espacio, cada espacio posible y existente para visibilizar la lucha de los profesores. Uh-huh. Sí que hay que ocuparla, disponerla y... Y claro, si está Peñalillo, llegaron las cámaras a ver a Peñalillo, bueno, mostremos en realidad el otro lado, porque en realidad este gobierno no quiere darle una buena situación a los profesores para que tengan para que ejerzan y establezcan una buena educación. Pongámoslo, hagámoslo evidente. Hagamos evidente justamente eso, de que acá el profesor en realidad se le tiene una sala de 45 estudiantes, 6 horas diarias y que con esas 6 horas diarias después tienen que corregir todas esas pruebas y tienen que además preparar todas esas clases. Hagámoslo, mostrémoslo, porque eso es lo que hay que visibilizar. Yo insisto, yo creo que acá no se visibiliza y los medios no muestran la lucha de los profesores por un motivo muy simple. Porque la lucha de los profesores es tan evidentemente justa que no resiste ni reflexión. Que el mero hecho de denunciarla, el mero hecho de mostrarla, de explicarla, y queda claro, queda totalmente claro de que hay que defenderla. Claro. O sea, no pueden dejar de apoyarla. Claro. En medio. Y si hacen eso, se van a volver en contra de los mandatos divinos del gobierno. Claro. Entonces, lo que yo creo que están esperando, claro, de que se radicalice tanto, de decir, bueno. Intentar hablar solamente de la radicalización de la lucha y no explicar la lucha a los profesores. Uh-huh. Yo creo que no hay ningún medio que esté interesado en explicar realmente la situación de los profesores. Siempre normalmente en todo este tipo de medios hacen vivenciales, hacen reportajes vivenciales. Acá no se van a atrever a hacer un reportaje vivencial sobre los profesores. Porque acá, de hecho, el relato de los profesores era totalmente contrario. Era tratarlos de flojos, tratarlos de ineficiente, tratarlo de que en realidad cualquiera que le no le alcanzara el puntaje se hacía profesor. Era ese el relato que estaba establecido. Sí. Ese era el sentido común. Y uno se da cuenta que los profesores que se meten a profesores tienen una tremenda vocación, lo hacen porque quieren ser profesores, se sacan la cresta todo el día, toda la semana siendo profesores. Y ese es el relato, pues. Ese es el verdadero sentido común y se está disputando ese sentido común. Y por supuesto los medios no quieren que se dispute ese sentido común. Uh-huh. Oye, manda un saludo, Max. Dice, en un rato más, piloteando allá en Mendoza, que va a estar en el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. Mandamos un saludo también para la gente de allá en Mendoza. Y va a estar conversando con Sofía Gainza, ahí la encargada del noticiero, ahí de la señal U, canal 30, de la Universidad allá de Cuyo. Así que pedimos que ahí, que obviamente... hablar sobre la reforma educacional, haré mensual para docentes, obvio, eso le estamos diciendo. Hable para docentes acá, que están invisibilizando, así que... Sí, pues de hecho ahí sale, Sofía Gainza dice, reforma educativa en Chile, el investigador Máximo Quitral analizará el tema... ¿Qué investigador? Eso. Máximo Quitral. ¿En serio? Nah, bromeando. Eso dice. Dijo que se estaba consiguiendo ahí para escuchar el matinal. Si le mandamos saludos, no te hemos pelado todavía. Todavía. Porque ahora estamos recién despertando. Ahora estamos pelando. Sí. Así que mándale un saludo a Sofía, a la gente también de la Universidad de Cuyo. Qué bueno. Una de las cosas que uno tiene cierta envidia sana, independientemente de que uno tiene cierto reparo en términos institucional y gubernamental, allá con el gobierno de la señora Kay y otros más, probablemente. Qué bueno que hay inversión respecto al tema de canales públicos. Por ejemplo, de la universidad, ¿cachai? Que tenga sus propios canales. En región acá hay, pero en definitiva terminan cooptados por los grandes canales, porque en definitiva sin eso no sobreviven, terminan como satélites de... mala cosa, se necesita mucha medio de comunicación que discutan temas que no están en la palestra o que lisa y llanamente se quieren sacar de la palestra. Así que ahí todo lo importante que son las plataformas comunicacionales y que, bueno, si se van a hablar de reforma educacional, hay que hablar del paro docente acá y fuera del país. Son 3 semanas las que ya están. No es un tema menor. ¿Ah? No un tema menor. Y es como que si no pasara nada. Así como, no, sí, que, vamos a hablar sobre el paro docente y van los periodistas, pero bueno, también los mandas, digamos las cosas como son, y van a entrevistar a Jaime Gajardo. Y así como alguien dice, ya tengamos nota de contraste y todo el tema, van a entrevistar a Darío Vázquez. Vayan a las regiones si tienen gente allá. Vayan allá a Maipú, que está paralizado. Vayan a ver qué está pasando, no solamente porque estaba la prensa ahí en la actividad de Peñalillo. Hay miles y miles de profesores movilizados en el país. Muchos llevan 3 semanas. Ojo, algunos se sumaron la semana pasada, la antepasada, otros se están sumando ahora. Estamos recién diciendo que los profesores de San Fernando habían decidido irse a paro el lunes. ¿De dónde? De San Fernando, la sexta región. Así que... Quizás por qué. Todo bien, po. ¿Cómo que quizás por qué? ¿Ah? Porque recién nomás. Porque San Fernando, po. ¿Quién viene de San Fernando? No sé, yo. ¿Qué estáis diciendo? ¿Que están conspirando ahí? Yo desmiento todo. Okay. Yo también. Además, ahora está trabajando... ¿No está trabajando de profesor ese? Sí, po. Está trabajando de activista, profesor. ¡Ah! Claro. Saludo a Malito allá. Saludo a Malito. Así que ahí está... Yo decía por Bárbara Figueroa. Sí, pues Bárbara Figueroa de San Fernando. Sí, po. Ah, pues, pero ¿por qué tan críptica? Pues si una cosa es que reemplace a Alfonso y otra que te ponga. ¿Y como Alfonso? Y decía porque son pueblos chicos, semifundo, donde todos se conocen. Ahí diciéndole gente WhatsApp. Y o sea, todos son bastante, amigos. Bastante avanzado en términos de tecnología y cercano a Santiago está San Fernando. Maya, el clima lindo y ese el valle de Colchagua. No he dicho en ningún momento que, ya bueno, pero da lo mismo. ¿Y si son guasos qué? Si es campo, ¿qué? De Rancagua la manda, pues sí. Pero que tienen de guaso eso, salvo los rincones más. No he dicho en ningún momento dije guaso, dije que son pueblos chicos. ¿Dijiste guaso y qué? Ah, pero eso fue porque te respondí lo que dijiste tú. Ah, bueno. Ya. Y. Sí. No, yo creo que se van a ir sumando, de hecho, más lugares y más liceos. Respecto también al tema de los colegiados y no colegiados, se me quedó ese punto en el tintero. Hay dos motivos por qué no hay tantos colegiados. El primero, porque claramente hay algunos que ya de por sí ya no confían en podríamos decir, en el sistema del colegio de profesores. Y no se meten al colegio de profesores justamente porque no confían en el colegio de profesores. Porque consideran que ha sido una estafa eterna, pues. Entonces, uh-huh. Claramente, y tiene la intención, ojalá, de estar en alguna institución que funcione, y un colegio de profesores que funcione, sería bueno. Acá hay una lista interesantísima respecto a cuál es la preocupación, en definitiva, del establishment del poder, que yo comparto por lo demás. Dice, el poder teme la pérdida del control del sector docente por ser parte importante en la reproducción de hegemonía de su sistema. Que lo estábamos discutiendo el otro día acá. Y decíamos, ojo, esto es un juego sumamente peligroso para el establishment. ¿Por qué? Porque los profesores obviamente son los reproductores de este sistema, si estamos con cosas. Si no estamos diciendo que en sí son revolucionarios en momentos en que deciden cambiar y empiezan a reflexionar y profundizar de eso, pero ellos son los reproductores del sistema. El tema es que, siendo eso así, y siendo el peligro que tiene el establishment, o el miedo, o el temor de que esto se les descontrole, de que no tengan los mecanismos habituales que tenga de decir, oye, llámate a este y resolvamos esto así, ahora ya. Que esta inorganicidad que acusaba Bárbara Figueroa termine siendo un hándicap probablemente para el movimiento particularse bien, pero también lo convierta en un movimiento sumamente volátil. O sea, que no es controlable. Puede terminar esto incendiando toda la pradera o puede terminar en un amago de incendio en un lado. Eso, en términos probabilísticos, todo es posible con este movimiento que está contrario y reacio. Ojo, reacio incluso a los que se les pone el mote de disidencia. Sí, pues. Porque dice, ustedes han sido parte de lo mismo. Y hoy día que ven que esto está creciendo, se ponen de parte de eso. Estaba recién leyendo unos comentarios a propósito de una publicación que habíamos puesto en la página de Facebook, que es Radio Villa Francia. Pero lo que dice acá, y menciono, esto está en el hashtag de el matinal RBF, Christopher Fábrega, el poder teme esa pérdida de control. Porque tiene que ver con esta reproducción de hegemonía del sistema que estamos viviendo. Pero tenemos, a ver, 50.000, 60.000 profesores hoy día están movilizándose en el país, que llevan algunas 3 semanas ya en algunas localidades importantes, como en el caso de la octava región, como en el caso de Atacama y otras partes del país. Y que esa gente se está fogueando, esa gente está haciendo un proceso de lucha, porque los procesos demoran tiempo. Los procesos no es que cortamos y nos fue bien o nos fue mal, ¿cachai? Y tuvimos tanto de rato. Los procesos se foguean con tiempo porque te vas conociendo, porque tiene una cotidianidad en términos de compartir y genera relación. Las relaciones tienen que ver con la reproducción o no de un sistema. Bueno, esta gente que se está fogueando, que está viendo cómo es invisibilizada por los medios de comunicación, no han habido grandes movilizaciones. De hecho, ayer hay gente que decía, Amador creo, la cuenta de marxismo.cl decía, ojo, acá parece que estamos hablando casi de un pingüinazo de profesores. Esto parece que está tomando un ribete distinto, que es lo que vinimos nosotros diciendo hace un buen rato. Está tomando un tema distinto que la mera movilización. Bueno, toda esa gente que se está fogueando, que está haciendo un proceso, que está asimilando aquello, que está viendo cómo la tele miente, que está viendo cómo invisibiliza, que está viendo cómo es la indiferencia de los propios dirigentes que dicen ser representativos de un mundo social, de un gobierno que iba a tener un diálogo ciudadano, esa gente va a tener a su cargo miles y miles de niños. Sí. Y puede haber un punto de disrupción ahí. Yo sé que algunos podrán sonar bastante fantasioso y que ojalá fuera así, pero poco realista. No. Los procesos generan ese tipo de cosas y podría contarle un montón de hechos históricos, tanto en Chile, afuera, de lo que fue la generación del cordobazo que termina incubando en algún momento determinado los principios de movimiento importante en el país. Por ejemplo, en el caso del cordobazo, estamos hablando de por ahí, por el 1928, termina este gran movimiento que después termina en lo que es la FECH como estudiante importante, caja resonante en la sociedad, que después va a hacer la reforma por allá por el 67. En el mundo hay toda una generación que se foguea al alero de eso y termina formando lo que fueron las revoluciones estudiantiles 68 en distintas partes. Hablamos de México, hablamos de París, hablamos de Chile. Siempre hay punto de inflexión porque los procesos demoran. Lo que se conocía en los manuales viejos como la acumulación histórica de fuerza social, qué sé yo. Y esto puede estar incubando aquello. Porque son profesores que van a tener a su mando. Cuando los chicos se quieran movilizar, ellos saben lo que es una movilización. Va a decir, ojo, la verdad, para que los vean, cabro, ¿ah? No les va a servir las pancartas ni las cosas. Acá el que no llora no mama y el que no corta ruta no se ve. Porque les pasó a nosotros. Y empieza a generarse este conocimiento que se empieza a sociabilizar y compartir. Yo creo que han subestimado, pero de una manera bastante burda, esto. Y yo creo que puede terminar en algo muy potente o puede que muera. Yo apuesto a lo primero. Y apostamos de eso desde que empezó el día lunes, 10 de diciembre, desde noviembre, perdón. Diciendo, ojo, aquí hay un montón. ¿Por qué? Porque uno conversa con gente. porque uno está viendo y está tratando de informarse. Somos medio de comunicación, necesitamos decodificar, somos comunicadores sociales, necesitamos saber de lo que estamos comunicando. No podemos estar repitiendo, criticamos a los medios tradicionales y criticamos a cualquiera que repita como loro. Necesitamos saber, y para poder saber necesitamos empaparnos de lo que estamos hablando y poder comunicarlo después de así. Y lo que veíamos era eso. Y cada vez confirmamos más que lo que está viendo acá es un punto de inflexión importante. Y creo que es maravilloso que profesores hoy día estén movilizados y motivados porque creen que se está dignificando la docencia. Porque la gente está entendiendo cuál es el rol que cumple un profesor, pero también cuál es el sacrificio que hace. Y ha empezado a entenderlo a través de videos, de música, de carteles, de afiches, de las redes sociales, de que conversan en el fuera del colegio donde están parados, que van al centro, esto. Eso es muy potente y eso genera rompe la alienación que ha habido hasta el día de hoy y reconoce al profesor, y el profesor se reconoce de que hay un reconocimiento de gente que dice, sí, yo leo porque hay un profesor que me enseñó a leer o una profesora. Yo sé ciertas cosas, sé que 2 + 2 = 4. ¿Por qué? Porque un profesor me lo enseñó. Eso en términos gremiales debería ser un valor súper potente, pero sabemos que aquí hay una dirección cooptada con temas de intereses. Y qué potente sería decirlo hoy día a gente cuando ayer se decidía así como muy fácilmente, no solamente ayer, sino ya durante estos días, pero ayer se volvió a reafirmar el tema de solamente la gente del colegio o colegiados pueden votar. ¿Qué gana de poner un lienzo gigante y decir no a la exclusión, guacho? Los mismos. No a la exclusión, weón. ¿Ah? Los mismos que estuvieron desde el 2006 hasta el 2011, más o menos, con. En 2003 empezó, de hecho, el tema. Pero sí. Con la pancarta de no a la exclusión. No a la exclusión. Como el partido, el PC. Sí, exactamente. De hecho, era tema de en foros. Se trató de instalar una y otra vez, el tema de no la exclusión. Que era no la exclusión del Parlamento, obviamente, no la exclusión de todo, y ellos querían ser parte de esto. Bueno, nosotros no queremos ser parte de eso. Exactamente, no queremos ser parte de eso. Súper claro y convencido de eso. Así es. Sí, no queremos pertenecer, o sea, no hay que... ¿Por qué va a pertenecer? O sea, yo entiendo muy bien a los disidentes, que me carga cómo se dice, porque es como... Sí, po. Pero, de hecho, los que son disidentes hoy día es la dirigencia, a las bases, que es claro. La mayoría. Que no siempre la forma de venir haciendo política en este país ha sido que tú votas por alguien y ese alguien después hace lo que se le antoja. Y dice que te representa y defiende tus derechos. Lo que ha sido mentira, lo único que han hecho todas estas dirigencias es hacer carrera política. Y no les y defender los intereses de los gobiernos, por supuesto. ¿Por qué? Porque son una extensión de los gobiernos. Y las bases que se pudran y que se pudran, sí, nomás. Claro, que acá la cooptación ya es absoluta. Eso ya es otro elemento, así que uno lo deja un poquito de lado, pero que hay que decirlo acá. Las bases, o sea, la cooptación de... Lo que tú decías, esto es parte del gobierno ya, prácticamente, el colegio de profesores. Y yo creo que eso es lo que lo hizo más evidente al final. De que finalmente este colegio de profesores está funcionando para el gobierno, es servir al gobierno, recibe llamados telefónicos del gobierno, responde a esos llamados telefónicos del gobierno. ¿Y qué pasó con las bases? Eso, las sí, bases. Que las sigan las bases son la justificación. La justificación simplemente para decir que hay un colegio de profesores, solo están las bases. Las bases simplemente fueron un número, las bases se les llama para las elecciones, pero no son nada más que eso. El resto es responder al gobierno. Y acá lo que se está mostrando es que no. Acá, como decía bien el Toño, los disidentes en realidad es la dirigencia que está tosudamente pegado en mantener los puntos que ellos mismos decidieron con el gobierno y que no están ni ahí con transarlo, no están ni ahí con agregar el resto de los puntos y que van a seguir ahí hasta el final. Y les puede salir tal vez les va a salir bastante caro eso. Y ocurre lo mismo con la CUT, po, que la CUT también es un órgano más del gobierno. Y uno ve cómo ha sido la estafa en todos estos años también. Po. Y lo otro que uno ve, que es muy interesante, el tema de los profes, es que antes como que no existían los profes. No, no eran... No eran personas. En términos mediáticos, así tú dices. Sí, en términos mediáticos, pero es como otra sensación y otra visión que uno tiene de los profes ahora, porque resulta que los profes sí tenían voz, pues, loco. No era Gajardo, ¿cachai? No, pues, y domino sé que aquí cuando... ¿Te acuerdas cuando hablan de Gajardo, todos pifiaban? Sí, pues. Y era como, oye, ¿qué hace Gajardo acá? Y todo el tema. De hecho, se hablaba mucho en los medios, las redes sociales de ese tiempo, de Gajardo, así como, oye, todavía sigue Gajardo. Nunca tuvo una muy buena percepción la gente de Jaime Gajardo. Y uno puede decir que había un prejuicio. Uh-huh. Bueno, no sé. De hecho, Gajardo 2011, Gajardo 2011 lo enchufaba el Partido Comunista. Con cuando acompañaba a Camila Vallejo, básicamente. Pues, exactamente. Pues. Ahora es que incluso en 2011 está el escándalo de su esposa, que es presidenta del Colegio de Profesores Maipú. En Maipú está súper movilizado porque hay temas de legitimidad y con la dirigencia. La esposa de Jaime Gajardo también era presidenta y miembro del magisterio, importante dirigente, y se la acusaba de lucrar con la educación porque tenía varios negocios vinculados. De hecho, incluso era no estoy seguro si era dueña de un colegio, pero el otro día estaba hablando con profesores que me decían eso, pero lo que yo sé es que tenía ciertos negocios vinculados a la educación y prestaba servicios también para eso. Y algunos decían, oye, estamos hablando, está ya el tema del 2011 del lucro de la educación, y el presidente del colegio de profesores, la esposa, que también es del colegio de profesores, está vinculada también a eso. De hecho, pueden buscar, está la información más precisa, está en las redes sociales. Sí, el tema que mediáticamente uno siempre decía, oye, que son amarillos los profes siempre ahí acobardando, los profes siempre tirando el poto para las moras, y era porque tenía esta dirigencia hablando en la tele, pues. Y no tenía la... Y por otro lado tampoco está la base organizada, ¿cachai? O no había una voz disidente a lo que se dijera desde el magisterio de profesores. Ahora se ve y es evidente, y están todos con los profes, porque profe, tú vayas a dejar a tu hijo y lo veía ahí, pues, ¿cachai? Lo veía ahí en el colegio, pues. Claro. Y claro, y por un lado tenía esta otra figura, el disidente, que era, no sé, Mario Aguilar, pero así como, ¿quiénes son disidentes de la dirigencia? Como que se seguía pensando en esas lógicas hasta hace bien poco, así como el movimiento de refundación, pero no se pensaba desde el profe, desde el mismo profe que esté en las calles, desde el mismo profe que esté movilizado, e insisto, ahora, no sé, yo creo que se pueden combinar y se pueden juntar experiencias de movilización tanto de los estudiantes como de los profesores, que pueden generar una movilización distinta en los próximos años. O sea, estamos hablando que los profesores están adquiriendo una experiencia de movilización. Los estudiantes la adquirieron en el 2002, el 2006, el 2011, el 2012, 13 incluso también. Uh-huh. Y que ahora esa experiencia se pueden unir. Y que puede generarse algo bastante interesante de eso. O sea, se puede generar, por ejemplo, una movilización conjunta entre profesores y estudiantes de un establecimiento secundario. Lo que sería hermoso. Sería hermoso. Despailen, niños. Sería claramente hermoso. Yo he escuchado de algunos como secundarios decir lo siguiente, que no, como, o sea, apoyan igual, pero hablan terrible mal de los profes, porque los profes no los apoyaban a ellos cuando estaban en paro o en toma. Bueno, es que son procesos de alienación. Yo no veo tampoco. Sí, pues, toma conciencia. Exactamente. Uno podría contar un montón de historias acá respecto a cómo esos procesos se han ido combinando en la historia de sectores que se tenían muchas malas, pero han sido a propósito de ese proceso de alienación. Para explicar que alienación, así como sucintamente, de manera muy simple, es cuando usted no es capaz de reconocerse a sí mismo. Yo siempre me acuerdo de una vieja historia. A veces está leyendo justo una entrevista a María Emilia Tillú, que tiene que ver con el proceso de alienación, que lo explicaba muy bien en términos de que va un papá con su hijo a comprar. Entonces van como a un supermercado, y el papá con el hijo en un momento llegan al estacionamiento, y el papá orgulloso le dice a su hijo: mira, ¿veis ese auto allá, ese auto nuevo bonito? Dice: sí, papá, lo veo. Bueno, ese lo hice yo. Y papá dice: ¡guau! Si tú hiciste ese auto así, sí. ¿Y cómo lo hiciste? ¿Cómo hiciste la rueda? Bueno, la verdad, yo puse la parte del parabrisas. Y dice: ¿cómo no le pusiste la parte del motor y todo? No, mi parte era la parte del parabrisas. Entonces tú no lo hiciste, po. O sea, sí, pues lo hicimos en la fábrica. Otros le pusieron la parte de la rueda, una máquina le puso lo otro y todo. Ah, pero no lo hiciste tú entonces, porque tú no podías hacer un auto. Y dice, bueno, no. O sea, yo puse la parte del parabrisas porque me toca esa parte moverla para allá. ¿Qué explicaba eso? Que no podía identificar el auto como hecho propio porque no era propio. Porque hay un proceso ahí de lo que se llama alienación. Uh-huh. Alien. Claro que sí. Alien. Que esta se cosa que provoca uno... en el proceso en que están los artesanos a la producción en serie. Claro, eso en términos de profundidad, pero es que uno es capaz de reconocerse, es como mirarse al espejo y no reconocerse, porque uno ya en un momento determinado se alienó. Y hay procesos también de enajenación, un poquito más complejo, pero el caso de la alienación tiene que ver con eso. Y uno no se reconoce, entonces por tanto uno va, hace su pega, sale de la pega, entra, tiene relaciones, va a la fiesta familiar y todo el tema, y siente como que no tiene vida. Porque hay, es parte de una maquinaria. Exactamente, pues no es capaz de reconocerse y por tanto de disfrutar, entender el proceso que está viviendo como ser. Bueno, yo creo que los profes y los estudiantes también en su momento... los campesinos en su momento, los trabajadores, los obreros, llegan a un proceso que tiene que ver generalmente con la dignidad. Tiene que ver en un momento cuando entienden la importancia del rol que tienen. Y ahí se empoderan y generan esta cosa de orgullo de... Y empiezan los procesos porque empiezan a hacerse valer como tal, po. O sea, discúlpeme, que usted no me viene a ninguna, si en mí usted no funciona. Y ahí viene este rompimiento a esa alienación constante que tenemos también de incapaces de reconocernos lo que hacemos. Yo creo que pasa eso con los estudiantes cuando dicen, bueno, pero los profes tampoco nos van a apañar. ¿Cierto, po? Un profe que estaba constantemente viendo el tema de su sueldo nomás y se movilizaba cada 2 años para eso. Lo han reconocido muchos. Esa era la movilización que había. Sí. ¿Ah? El reajuste... No sé, pues está el reajuste de la mesa del sector público, pues como lo vimos hace unos días, que dicho sea paso, le terminó beneficiando a lo mismo de siempre. Y quiero que detenerme un poquito en esa parte, porque todas las políticas, todas las leyes, pasa exactamente lo mismo que pasó con el tema del reajuste salarial. Va a ser un pequeño paréntesis, que... Cada aumento de un 0,5% real en términos por la inflación de que era el 6%, siempre al otro lado es mucho más. Por el tema de la proporcionalidad. Un día podíamos hablar de eso. Por ejemplo, el tema de los bancos, podemos entrar a eso. Que terminó subiéndoles 2.500 hasta 30.000 pesos a la mayoría de los funcionarios públicos con esto. Uh-huh. Que es un reajuste de 6%, un 5% real, 0,5% real. Pero a un ministro, un subsecretario, un parlamentario, eso equivalía a 500 lucas. Porque es un porcentaje. Exactamente. Entonces, al hacer nominal, ¿cachai? Los ricos siempre son más ricos, los pobres siempre son más pobres porque está construido el modelo... Dentro de este sistema, el modelo está construido en la forma de ganancia de acumulación. Por tanto, lo que conviene acá, lo mismo el tema de la rebaja de impuestos, ya así, rebaja de impuestos para todo, y siempre es para todo, para que sea justo. Pero, no, al otro lado... No, impuestos, claro, no pueden ser... Exactamente. No puede ser justo porque una persona... El IVA, gana, por ejemplo, es parejo, se supone. Quien gana 100 lucas, está dando 20 lucas... Exactamente. ...al Estado, y una persona que gana 10 millones de pesos... Está dando 2 millones de pesos, pero se está quedando con 8 millones de pesos y la otra persona se está quedando con 80 lucas. Exactamente. Sí. Es un tema porque nunca se discute sobre ese punto que es súper importante en un momento determinado para entender la política pública. Así como en macro, pero llevarla al tema real. Y eso no lo dan las estadísticas y eso generalmente no lo dan lo informes. Es un tema interesante. Pero bueno, con los profes pasa eso, que iban al reajuste. Y en un momento determinado empiezan a ver que lo que han tenido este último tiempo es precariedad tras precariedad. Ese es el problema. Cada vez más malas condiciones. Yo veo que por esta falta de educación que ha venido arrastrándose hace varios años, por 20 años creo, o más, 40. 30 al menos. Las condiciones en las que estáis trabajando como profe. La violencia que hay dentro de la sala también, por ejemplo. Uh-huh. Que no es culpa de los profes, o sea, tampoco es culpa de las familias, ¿cachai? Algo que ha sido paulatino. Es culpa de Fatma Gul. Es culpa de Fatma Gul, sí. Y Fatma Gul... Yo nunca he visto eso, pero he escuchado tantas veces esa raya que ya es pegote. Sí, pues, pero ¿de quién es culpa? De los estados, de los gobiernos. sí, pues de un sistema. ¿Y los gobiernos son construidos por? Por la élite. Por la élite, por la burguesía, por... ¿Y cómo se configura la élite? ¿Cómo? Vamos más atrás. Capitalismo. Y vamos, ¿cómo se forma el capitalismo? Al final, todo esto es una sucesión de cosas. Las cosas no ocurren porque sí. Las cosas no nacen del aire ni mueren en el aire. Uh-huh. La energía nunca se pierde, solamente se transforma. En definitiva, siempre hay un comienzo. Y bueno, cuando empieza a llegar a la madeja, uh-huh, es cuando se empieza a desarmar el mono. Claro. O sea, claro, uh-huh, desde todo ahí... Todo parte de la totalidad. Pues. Uh-huh. Tú veis qué ha producido esto, el tema... O sea, capitalismo es el individualismo, capitalismo es el salvarse solo, capitalismo es el querer llegar al éxito cagándote a los de al lado. Y todo eso... ¿Mm? El valor mercantil sobre el valor humano. Claro. Claro, las personas valen cash, no valen por sí solas. Y esto ha generado que tenéis niños ultraviolentos, ¿cachai? En las salas de clase, ultraviolentos en las calles, el bullying es brígido. Yo creo que siempre existió bullying y todo el tema, pero... Pero no sistemático, claro. Claro, y es de por qué tú soy pobre y yo tengo más y tengo el mejor celular. Ese es el bullying de hoy día. Claro. Yo tengo y hacerte sentir que querís menos porque tenías un celular más charcha. Y tenés que mamarte como profe. Bueno, yo no soy profe, pero he estado con niños. Tenés que mamarte toda esa violencia dentro... De un espacio. De un espacio con ni siquiera 20 niños. 20 niños, no sé, tampoco creo que sea controlable. Pero así para una sola persona. Pero 45 niños. No, pues es demasiado. 45 niños. 45 durante 6 horas diarias. Sí. Imagínate. No, es imposible. Mm. Ese es el punto. Está hecho justamente para el... Para el sufrimiento, para el malestar... Mm. Y eso es lo terrible, o sea, yo creo que claro, está ese punto, los profesores están tomando conciencia y yo creo que ahí también los estudiantes tienen que entender que la toma de conciencia nunca es todo al mismo tiempo. Uh-huh. Y que probablemente no apoyaron a sus paros y bueno, y nos vamos a vengar, vamos a ser vengativos, eso, claro. Eso no va a ser política. Esa es la misma lógica que capitalista. Eso es exactamente, son las mismas lógicas del capitalismo, uno lo que tiene que decir, bueno, ya... Qué bueno que ahora entiendan. Claro. Qué bueno que ahora que en este proceso entendieron lo que estábamos nosotros y ahora nosotros los vamos a apoyar. Lo mismo que cuando ocurrió la huelga de Subús. Uh-huh. Que no me acuerdo que otro sindicato se adhirió y dijo, bueno, a nosotros no nos apoyaron, pues nosotros los vamos a apoyar igual. Claro. Porque eso es lo que eso hay que es hacer. Digno, eso es lo que hay que hacer, exactamente. Porque hay que aumentar la lucha y porque ahora tal vez nosotros los vamos a apoyar a nosotros a los profesores. Y en un momento vamos a salir juntos. Uh-huh. Esa es la idea, yo creo, ¿no? La idea es que algún momento salir todos juntos, pues, y si vamos a estar entrando al juego de las venganzas, vamos a estar entrando al juego, no, es que tú no me apoyaste tal día, yo te apoyo tal día, no vamos a lograr nunca salir juntos, uh-huh, y si no logramos salir juntos, esto no va a funcionar bien. Entonces, lo importante acá, yo creo que los estudiantes apoyen, uh-huh, y si sus dirigencias estudiantiles no apoyan, bueno, sigan uh-huh el ejemplo de los profesores y apoyen desde las bases, pues. Uh-huh. Porque tal vez las dirigencias tampoco estén pescando, tal vez sus dirigencias tampoco estén pescando. No, y eso es suficiente, ¿no? Po. Desde las mismas bases ustedes pueden apoyar. A estar apoyando ahí a los profesores. Yo creo que eso es importante. Y los apoderados, por ejemplo, también, po. Si es para todos, para todos nosotros, para todos, para su hijo. Están mejor, así que no les queda otra que apoyar. Sí, po. A no ser que quieran que sus hijos estén en la guardería y que no aprendan nada, po. Pero yo creo que ustedes quieren que sus hijos sean educados. Sí, po. O sea, yo cualquiera, supongo que cualquiera quiere que sus hijos tengan una buena educación. Uh-huh. Y bueno, hay padres que están defendiendo los rodillas, están defendiendo el derecho a pagar para que sus hijos tengan una buena educación y que ya me parece una locura, ¿sí? Ridículo. Porque yo conozco colegios que son peor, así son de copago y tienen una educación como la peor de Chile. Y que son de por acá. Pero son sector más excluyentes. Claro, y porque pagáis 5 lucas, creéis que eres mejor que los que no pagan nada. Claro, es como un sentimiento de superioridad, claro, mercantilizado nuevamente. Uh-huh. Y claro, entonces uno dice, bueno, pero supongo que los padres, los apoderados, quieren que sus hijos tengan una buena educación. Y bueno, pues peleemos por esa buena educación. Pues, y pelear esa buena educación es bueno, pelear por quién trabaja esa buena educación. Uh-huh. Por quiénes trabajan esa buena educación. Ojalá el próximo año salieran los estudiantes. Ojalá el próximo año salieran los profesores. Ojalá el próximo año también salieran los paradocentes. Uh-huh. Todos los trabajadores de la educación, porque no son solamente profesores y estudiantes y apoderados, acá también hay otros trabajadores de la educación que también son esenciales en el proceso educativo, y ojalá que también salgan, pues, y ojalá que esto sea un frente común en vez de estar pensando, no, pero es que no nos apoyaron, es que nos apoyaron en tal momento, no nos apoyaron en tal otro, no, hay que salir. Y hay que llevar las demandas en conjunto. Porque le tenés mal al profe que te puso una nota mala. Claro, o sea, esas cosas hay que olvidarlas. Igual he escuchado ese tipo de argumentos los cabros como secundarios, así como... los profesores son un elemento, otro elemento más de autoridad y hay que estar en contra de ellos. ¡La autoridad! Claro, es el mismo argumento que dice que los guardias hay que destruirlos porque son guardias, pero no es el argumento correcto. Si finalmente el profesor está obligado por lo general a poner notas, si es un sistema que está validado por las notas, porque justamente es un sistema mercantil y que incluso asigna valores a lo que uno hace. Pero no por eso uno va a estar condenando al profesor. Incluso si el profesor te rajó, bueno, ya, filo, pero acá estamos hablando de trabajador. Te gritó, te pidió que te sentara y puedo que te callara ahí en clase. Claro. Eso, ya, entonces dijimos que los niños hagan lo que quieran. Sí, pues, y que todos griten como mono. Exactamente, pues, entonces no hay que tomársela personal también esas cuestiones y decir, bueno, acá en realidad el profesor no es un organismo del mal del autoritarismo, sino que el sistema educativo es el problema. Nos vamos a ir a una pausa musical, nos vamos a servir unos buenos cafés, nos vamos a ir con buena música, dedicada y que le caiga. Sigue... una actividad ahí que está haciendo funado ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lío. Nos vamos con un tema. Estos son las manos de Filippi. Nos vamos con varios temas interesantes. Nos vamos con las manos de Filippi, con Anita Tillú, Lengua Alerta, buena música. Y las manos de Filippi es que nos traen un tema dedicado. Esto se llama Ratas. Así que nos vamos ahí con las manos de Filippi y después viene Anita Tillú con Vengo. Esto es Ratas. Ya volvemos al matinal de Radio Villa Francia. ¿Qué problema tener poco ni tanto? Ok, listo, ya estoy harto. Tengo un plan para el reparto. Es política tarado por la dictadura del proletariado. Todos adentro, nadie está fuera. Basta de hambre y que la gente muera. Pero contenta de vieja, tranquila y sin rejas. Todos adentro, nadie está fuera. Basta de hambre y que la gente muera. Pero contenta de vieja, tranquila y sin rec. Ok, listo, ya estoy harto. Tengo un plan para el reparto. Es política tarado por la dictadura del proletariado. Porque sacan las flores, porque estemos despiertos. Porque viva la vida como si hubiera.

ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl, la señal online al resto del país y fuera también del, y a través de la aplicación gratuita para dispositivos smartphone llamada TuneIn. También puede escucharnos ahí. Nos envían información desde Pudahuel, Paulina Catalán, que nos señala que ya llegó Fuerza Especial de Carabineros al lugar donde se estaba funando al ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lío. También estaba presente el intendente Claudio Orrego. Esto en el marco del paro docente, donde profesores de esa comuna funaron la actividad, haciendo visible y haciendo patente también su molestia respecto a este paro que lleva ya cerca de 3 semanas y que ha sido invisibilizado no solamente por los medios de comunicación, sino también por el gobierno, que solamente ha dialogado obviamente con la dirección del Colegio de Profesores, que hoy día no está con la mayor legitimidad, así por lo menos lo demuestran las bases de miles de profesores y profesoras a lo largo de todo Chile. Así que esto es lo que está ocurriendo y dice, bueno, estamos resistiendo la represión acá, nos dice Paulina Catalán. Enviamos al tiro la fotografía. Y estamos de regreso con café en la mano, junto a Joaquín y junto con Amanda, que también tiene problemas de desconcentración, junto como otro. Café y conversación gratis. Sí, po. Estamos felices porque tenemos café, yo necesitaba... Hablando café. De todo y de nada. Hablando de todo y de nada. No, estoy bien con café, estoy... Requería más algo líquido y requería algo más. Está medio nubladito el día. No, de hecho, debo decir algo, que no había salido de este locutorio hace horas, porque dormí acá. Entonces fue como, oh, hay mundo afuera. Sí que eso. Fue también un momento de esparcirme y, por supuesto, estamos ya listos para estar comentando todavía lo que nos queda de pauta noticiosa y de informativa acá en el matinal de Radio Villa Francia. Prontos también al fin de la semana, que probablemente estamos todos también ahí con esa idea bajo la cabeza, así de, bueno, se está acabando la semana y bueno, se viene un fin de semana y hay que aprovecharlo. Eso. Se acaba noviembre. Se acaba noviembre también, exactamente. Empieza diciembre. Empieza diciembre y caótico. Y empieza diciembre. La fiebre navideña y todas esas cosas terribles, empieza el cierre de año. En mucho sentido, lo mismo hablado en el tema, por ejemplo, del paro, del paro de profesores, el fin de año es un tema crítico, pero también está el fin de año para todos, pues. El fin de año significa cerrar cosas, planificar y bueno, por supuesto le mandamos... Entregar trabajos finales y a todos los que están en esa, o estamos, o están ahí al lado mío en esa, le mandamos por supuesto toda la fuerza para que se logre esto. Gracias, no se molesten. Así que, por supuesto, que tengan un buen fin de semana, por supuesto, y que tengan un buen fin de año ya en este... último matinal de noviembre. Uh-huh. Sí, pues, sí que fuerza a todos y eso, a darle nomás porque queda poquito para el verano. Oye, ¿qué pasa con los colegios que están en paro, con los profes, con el tema del cierre del año? Bueno, hasta ahora está difícil el cierre del año, pues hay algunos colegios, liceos que tienen mitad de profesores, o sea que algunos profesores no adhirieron al paro, probablemente ahí se va a intentar hacer algo desde ese lado, por parte de los directores. En otros claramente no hay ninguno participando y va a ser difícil cerrar el año. Claro. Pueden decretar cierre de año, pero decretar cierre de año es una táctica bastante truculenta si no se trata de una catástrofe. Claro. Sí, porque hay niños que quedan repitiendo. Hay niños que van a quedar repitiendo. Imagínate que te está yendo mal y tenías tu esperanza en la prueba coeficiente 2. Claro. Y de repente, ¡pah! Te quitaron porque se acabó el año y perdiste. O rellenando notas, porque también se hace. También se hace. Es bastante dudoso también. Claro. Y también el tema de las subvenciones. Pues, ¿qué van a hacer con las subvenciones? Se han perdido en algunos lugares 3 semanas de subvenciones. Qué bueno. Y, es bueno. Pues, y va a empezar la presión. Pues. Ahora, claro, se van a ver perjudicados los municipios, y que bueno también, sí, porque así los municipios se mueven. Claro, y sería bueno también, ojalá que esta movilización, eso es lo que también nunca alcancé a terminar, que otro motivo por qué hay pocos colegiados, porque es difícil estar en el colegio de profesores siendo parte de los particulares subvencionados. Particulares subvencionados son muy buenos para perseguir a los profesores colegiados. De hecho, son pocos los profesores colegiados, por lo general no es un porcentaje tan alto en los particulares subvencionados. Y por eso es que hasta ahora también no ha pegado hasta este momento tan fuerte en los particulares subvencionados. Pero eso también podría empezar a ocurrir en este momento, de que los particulares subvencionados se adhieran a la en masa los profesores al paro. Uh-huh. Y eso también sería interesante, porque a eso sí es que les molesta así ya a morir el tema de la subvención, po. Uh-huh. De eso viven, po. Ese es su negocio, son sus vacaciones, po. Van a que no irse a un lugar tan bueno. Autos. Claro, pues van a que empezar, no se van a poder ir a Cancún de vacaciones si es que se ponen en paro ahora, po. Porque les va a salir más caro. Entonces, a quienes le golpea también un paro, a los particulares mencionados. Uh-huh. Dejo el dato. Bueno, y también estamos viendo, y lo habíamos discutido también un poco allá en la mesa afuera, de qué íbamos a hablar un poco ahora, y teníamos este caso que a mí, insisto, me produce mucha rabia, me produce rabia y pena, debo decir, al mismo tiempo, esas sensaciones como dobles, que el caso de esta, entre comillas, justicia popular, entre muchas comillas, detención ciudadana que ocurrió en el centro de Santiago, creo que ayer o antes de ayer, a este joven de 16 años que estaba robando con un cuchillo una billetera a un mayor de edad. Insisto, encuentro súper condenable eso, pero con solo 16 años lo toman detenido, lo inmovilizan, ya bueno. Y luego lo escarmientan, usan uno de estos rollos de papel plástico. Lo torturan. Claro, lo torturan, lo envuelven, le bajan los pantalones para humillarlo públicamente, y lo envuelven y lo dejan envuelto durante horas en un poste, en donde además lo aprovechan de golpear, en donde sacan fotos, en donde se ríen públicamente de él. Uno dice, bueno, esto no parece muy civilizado, y de hecho no lo es. No parece muy decente y no lo es, y esto en realidad es tortura. Yo lo encuentro terrible, encuentro, como hablábamos ayer, como la miseria humana, la desesperanza total en el ser humano. Sí, pues. Ver actos como estos, es como la plaza pública, todo agarrando a tomates a la bruja, ¿cachai? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el loco dictó que era bruja, o a quien sea. Claro, y no hay y no hay un respeto por la persona, no se le trata como un ser humano, se le trata como algo, como que estuviese fuera del humano. Claro, y es tan brígido como la humillación, el matonaje, y lo reprimió que está la gente, que me imagino que hasta el weón que iba pasando le aprovechaba de pagar una patada porque estaba ahí para eso. Claro, y violencia contenida, además, de la población, una población que está increíblemente tensa. Uno lo ve diariamente, uno lo ve en el metro, así en el metro. Diariamente uno ve que están a punto de agarrarse a combo dos personas. Sí, por nada. Porque están muy cerca, porque se toparon, porque hay una tanta tensión que está corriendo en este sistema, que encuentran a esto chivo expiatorio estos momentos y se descargan con toda la furia, con toda la ira, contra un simple cabro que estaba robando. O sea, y que no es culpable, o sea, loco, nos están robando todo el rato millones y millones, ¿cachai? ¿Y por qué no vaya a echarle la foca a ellos? ¿Por qué no vaya a los ricos y poderosos de este país, a los que nos roban día a día? Anda, agárralo, envuélvelo en papel film y ponlo en la plaza pública. Incluso, eso tiene más sentido. Claro, y que incluso aún así sería condenable. Sí. Pero por lo menos sería más comprensible. Claro. O sea, por lo menos tuviste el valor. Porque a mí, insisto, esa cuestión fue hecha desde la cobardía. Uh-huh. Desde la cobardía de ampararse en la masa, desde ampararse en el grupo, en la pandilla. Es una pandilla improvisada, pero pandilla al fin y al cabo. Claro. Entre harto le sacamos la cresta. Después entre harto celebramos. Y en realidad un matonaje. Una masa en contra de un cabro. Que insisto, no hizo nada bueno. Lo que hizo está súper malo, súper condenable. Pero no es bajo ningún motivo ni proporcional, ni mesurado, ni racional, ni humano lo que se le hizo. Ninguna de esas cosas. Absolutamente ninguna de esas cosas. Yo creo que, a ver, discrepo un poco también con el enfoque de ahora respecto a ver, aquí hay un delito, acá hay una persona que pone un cuchillo a una persona de tercera edad y para asaltarlo. No era para saludarle ni para hacerle una broma. Y un delito y es grave. Por supuesto. Ahora, pero proporcionalidad, eso es lo que uno espera. Es que lo que uno precisamente está en contra, que esa delgada línea entre la justicia popular, o sea, yo creo que el tema de los tomates y todo el cuento puede darse perfectamente, pero hay una diferencia, y una diferencia de carácter político, el tema de la justicia popular, que tiene que ver con el sentido y que tiene que ver con el fin, y tiene que ver con los principios, en definitiva, que uno dice defender. Hay un momento donde él ya está reducido y probablemente golpeado. Y ahí entra otro capítulo. Ahí entra otra parte. Ahí estamos hablando de otra cosa. Ya no estamos hablando de detención ciudadana. No estamos hablando de por lejos de justicia popular. Estamos hablando simple y llanamente de tortura. Sí, pues. Esa es la diferencia. No es un simple delito. No es, pero es que él estaba haciendo solamente eso. No, es grave. ¿Cachai? O sea, tampoco pongamos acá ni maticemos ciertas cosas, que es grave el doméstico, el que le roba a nuestro pueblo, sea quien sea, sea el de arriba, sea el de abajo, sea el de al lado, es grave y un paria. ¿Cachai? Es un tipo que uno le quita el saludo, es un tipo que... No, pues bueno, porque acá no se hace eso. Ahora, dicho eso, después el tipo ya está reducido. Acá ya empieza el tema del gozo, aquí empieza el tema del sadismo, empieza el tema de disfrutar el momento que se está viviendo, empieza la foto, empieza la risa, empieza el tema de ver sufrir a alguien ya, y eso es sadismo. Los aplausos en las redes sociales, esa diferencia que hay entre el revolucionario y el Seneca. Sí, pues. Y esa delgada línea se separa en un momento determinado y se convirtieron en la CNI. En tipo, disfrutando en un momento determinado una sesión de tortura. Uh-huh. Estaban torturando a alguien, dejándolo a todo sol, en un poste, con alusa, obviamente la deshidratación es mayor, golpeándolo, ya reducido, y sacándole fotos, exponiéndolo a la indignidad humana. Eso es tortura. Eso es lo que uno rechaza. Entonces, ¿por qué quiero ser súper preciso en eso? Porque hay gente que dice, defiende a los delincuentes. No, no se está defendiendo eso. Y es donde se genera ese entrampamiento abstracto del tema de, es que hay que felicitarlos. No, bueno, hay que castigarlo. Y aquí empieza toda esa discusión de si el castigo y el conductivismo social y todo el tema. Sí, aquí cometió un delito. Y la propia gente, enhorabuena, respondió respecto a lo que estaba pasándole a alguien. No los pacos. ¿Cachai? Que están preocupados en cuidar camiones Brinks para una empresa que está asegurada en términos de sus pérdidas. Pero en un momento esa delgada línea se cruzó y se convirtieron en CNI, se convirtieron en la DINA, se convirtieron en hueones que disfrutan de una sesión de tortura. Y lo gozan. Y hay gente que goza viendo eso. Y hay gente que aplaudió viendo eso porque ese sadismo está en una sociedad enferma como esta. Yo no voy a entrar a discutir sobre este rol lo tiene Carabinero y todo el tema, porque van a llenar de hueones de seguridad ciudadana, tipo turbios que hablan de seguridad y son expertos en seguridad en la tele diciendo cómo es lo correcto en términos de detención. Yo lo que estoy apelando acá a los principios, a la gente que dice ser de izquierda, a la que dice tener sentido y valores humanistas, a la que repudia absolutamente la justificación y argumentación que tenía la CNI, la DINA o cualquier pelotudo o cualquier pelotuda que ocupó para legitimar la tortura como un acto sistémico. Porque eso es lo que ocurrió en este país y no ha parado tampoco de ocurrir. Es que eso es lo que muestra este hecho. De hecho, ahí el Gabriel lo ponía ahí cuando publicaba el pequeño posteo que puso Profitando, porque decía, claro, acá uno se da cuenta de que en realidad la dictadura sigue, o el legado de la dictadura está perfecto. Po. Aparte que no hay una finalidad política acá. Ninguna. Acá hay una finalidad de placer, de entregar después. Por ejemplo, acá está diciendo Pichigüente, cuando anduve por Bolivia en poblaciones colgaban muñecos con letreros de que se lincharía a quien se le sorprendía robando. Recuerdo un caso en particular. De linchamiento hasta la muerte, de hecho fue en Bolivia, que fue un alcalde que se había robado plata. Ahí hay un contenido político horrible para mucha gente, sí. Fuerte para mucha gente, De hecho, había una foto, me acuerdo que hay un político que está en un poste que era Brasil, que es más falsa que las buenas intenciones que tienen algunos políticos. Pero el tema de la justicia popular está ahí. El tema de tomar la justicia popular tiene que ver con una cosa muy peligrosa para este sistema. Por eso es importante adscribir, por eso es importante definirla, de qué hablamos cuando hablamos de justicia popular. Pues no cualquier cosa es justicia popular. No, pues. Ese es el punto. Y tampoco, no cualquier cosa es detención ciudadana, po. O sea, empecemos con que la detención es una detención, pues. Ese es el primer elemento, pues. Ya lo detuviste, ya se cumplió la función y cualquier cosa que le esté agregando a eso ya está fuera incluso de cualquier orden y cualquier canon. Y respecto a la justicia popular también, pues la justicia popular es una forma de ejercer justicia, una forma de llevar a cabo la justicia. Y hasta esto uno no ve justicia, acá uno ve venganza, puede ser, uno ve exceso, uno ve violencia, uno ve morbo. Pero uno no ve justicia, porque la justicia, lo primero que tiene que hacer la justicia es primero marcar una señal, por ejemplo, en el caso de justicia política, por ejemplo, y lo segundo es que tiene que ser proporcional, y acá es lo más lejano lo proporcional que puede haber. Acá simplemente lo que se convirtió fue en un espectáculo del terror, un espectáculo de la muerte, un espectáculo de la tortura. Es increíble, a mí, viendo la imagen, lo que más me molesta, lo que más me duele finalmente la gente que está riendo con una sacando fotos de la situación. Así uno ve, así con los celulares, sacando fotos del sufrimiento de una persona ahí siendo torturada. Y la gente riéndose y sacando imágenes, así como, oye, esto me parece memorable, yo lo voy a guardar en mi celular y lo voy a tener en mi corazoncito prácticamente. Discúlpeme, pero eso está mostrando justamente el grado de enfermedad que nos ha dejado esta sociedad dictatorial. De considerar como algo deseable, de considerar como algo estético, de considerar como algo lindo, como algo memorable, el ver torturar a una persona, creyendo además muy equivocadamente de que eso es justicia popular. Y ahí también hay otro elemento que también es convertirnos también en represores. Y que tampoco es la idea. Obviamente uno y yo siempre llamo, o sea, obviamente si es que uno ve que alguien lo está asaltando hay que actuar, pues, no hay que hacerse el gil. Y hay que hacer algo y hay que detener a esa persona. Pero otra cosa es convertirse en el CENETA, otra cosa es convertirse en el del CENE, el agente de la DINA, po. Esa cuestión ya es muy distinto, po. Y si la sociedad no está aplaudiendo, si los medios están aplaudiendo convertirnos en agentes de la DINA, de acusando entre nosotros. Claro, estamos mal, po. Y claramente no es un valor que hay que seguir. De hecho, lo primero que uno tiene que llamar la atención es por qué esto se aplaude de los medios de comunicación. Claro. Masivo. Porque interesa, po. Interesa que se levante como figura, que se, claro, interesa, imaginemos que la persona que estaba ahí en el poste hubiera sido un empresario. Hubiera sido un empresario de La Polar, por ejemplo. No hubiera sido el empresario del Euro Latino. No, y hubiera ocurrido el hecho. No, y estarían todos presos. Estarían todos presos. Absolutamente. Estarían en estos momentos todos presos. Así que el choclo de la, no imagino. Así. Sí, estarían todos presos. Por la sencilla razón que la justicia funciona así. Por eso la justicia popular tiene valores. Exacto. Que está cimentado en eso. Porque lo otro es el tema de la justicia burguesa. Es que esto opera finalmente como la justicia burguesa, po. Sí. O opera fuera de los márgenes de la justicia burguesa, pero opera como justicia burguesa. Opera siendo profundamente discriminadora. Porque insisto también, pues claro, considera más malo este robo que el robo de cuello y corbata, por ejemplo. Uh-huh. Y esos son valores de la justicia burguesa. O sea, ¿a quién va a la cárcel? Ese cabro va a la cárcel. Uh-huh. Bueno, un cabro de 16 años, loco, 16 años. Uh-huh. Un niño. Por eso, y uno también, claro. Para el sistema legal, para el sistema jurídico, a los 14 ya hay responsabilidad penal. Por tanto, No es necesariamente un niño, aunque en términos técnicos lo es. Pero es que acá es un tema, insisto, complejo, porque hay que tener cuidado también con el tema, no el tema del lenguaje, sino que ser preciso en lo que uno quiere definir. Porque acá hay un delito. Por supuesto que hay un delito. Y un delito grave. Y tiene que haber un aprendizaje, pero... Que robo con intimidación, y, claro. Y que estamos hablando de una persona de tercera edad, y que estamos hablando con un cuchillo, que claro, uno dice, ¿y dónde están la gente defendiendo a esa persona? Bueno, ahí salieron a defenderlo, pero ya en un momento terminado. Insisto, hay un momento donde está reducido, donde está golpeado. Si uno no reacciona de forma racional diciendo, oye, sí, mira, niño malo, tú vas a... No, este, porque obviamente si te están robando la rabia y todo el tema. Pero hay un momento donde ya está reducido, donde está parado y empieza este ritual del sadismo y de la tortura. Esta sesión de tortura. Pública, al amparo de todos. Más viejitos cocotean la FP. Sí, no están colgados en ningún poste. No están amarrados en ningún poste, ni nada por el estilo. Por ejemplo, ahí tenía un caso. ¿Ya qué pasaría con el empresario amarrado? Obviamente estarían todos presos. ¿Pero eso sería un acto de justicia popular? Sí. ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Por qué en ese caso sería un caso de justicia popular y en este caso no lo es? Porque es una cuestión que la otra justicia está denegando. Ese ahí es un punto. La justicia popular... Acá, claro, acá lo que uno puede argumentar, claro, acá los pacos no actuaron, pero los pacos llevan detenidos a estos cabros. O sea, si es que lo pillan, lo llevan detenido. La diferencia de un dueño de una FP es que un dueño de FP, según la ley burguesa, la ley que está vigente en este momento, no es ni siquiera un delincuente, po. No, po. No es ni siquiera un criminal. Entonces, lo que dice la justicia popular, bueno, nosotros tenemos nuestras propias leyes, nuestro propio código ético, y nuestro código ético, el dueño de una FP es un criminal. Y por lo tanto, tenemos que hacer justicia con él, po. Y por supuesto, ahí tenemos que ver qué tipo de justicia. Esa es la definición, po. Porque tal vez colgarlo y humillarlo públicamente tal vez tampoco sea la forma. ¿Para qué actuar como ellos mismos actúan? Pero claro, ahí está el hecho del hecho ejemplar. Por lo general a veces hace justicia popular en ese sentido como para mostrarlo, no sé, o la ejecución también. Mira, acá dice Manuel Olivares, dice, pero si no hay nadie en quien aplique el castigo como dice la ley, ¿es un círculo vicioso no virtuoso? Ojo, porque no tenía ningún antecedente el muchacho, ninguno. No. No había antecedentes previos, no había detenciones previas, no había no tenía antecedentes. Y tampoco averiguaron si tenía antecedentes. Esta cuestión la hicieron simplemente. Obvio, nadie le preguntó si había hecho esto antes. Me imagino que la gente frustrada también en el hecho de que esto ocurre habitualmente en el centro. Digamos las cosas como son. Uno camina y andan todos, hasta yo misma ando con el bolso pegado, pues, así abrazado, porque andáis urgido que te roben. Esto o tiene si que te ver llaman con la por celular, te urgís más porque te pueden quitar el celular. Con, la sociedad, que se va construyendo. Sí, al final, en definitiva, el tema de la necesidad, volvemos a la frase ayer que estábamos comentando de Malatesta con respecto al tema de cuando termina la necesidad comienza el delito. Y ese es el punto. Y eso también le da marco a la justicia popular. Cuando termina la necesidad... empieza el delito. Esa es la otra diferencia entre este cabro, que igual es un doméstico, condenable, todo lo que uno quiera, pero probablemente este cabro, no sé, o lo hacía para comer, o porque tenía una adicción y requería la plata por la adicción, o porque requería algo, tal vez. Pero, por ejemplo, el caso del dueño de una FP, ¿qué cresta necesita? ¿Necesita más millones? ¿Para qué? Sí. No lo necesita, simplemente es parte de la lógica capitalista. Eso es delito. Y claro, ahí no hay ninguna necesidad. Acá simplemente está sacando plata porque quiere sacar plata. Y si puede sacar más plata y despedir a alguien, lo hace. Y si quiere puede sacar más plata y cagarse a un viejo, la FP lo hace. Y no hay problema. Entonces uno dice, bueno, ahí claramente tampoco está la necesidad. Y respecto también a la necesidad en cuanto a la justicia... está el hecho, claro, ya lo detuviste, lo inmovilizaste y se acabó. Listo, solucionado el problema. Se espera, no sé, si que llega así un tribunal popular y lo juiciáis, o esperáis que llegue el tribunal común y llegue el carabinero, no sé, y que se enjuicie, y que se le dé un juicio justo. Pero acá no, acá simplemente se le torturó, se le violentó, se le dañó la dignidad a la persona, a un joven, a un cabro. Y no hay problemas, y parece que tampoco hay delito en ninguno de ellos. Entonces actuaron como manada, actuaron como manada, y se protegieron en la lógica de la manada incluso. La gente dice, ¿y qué iban a sacar, por ejemplo, lo deteniendo los carabineros, si después va a salir al tiro libre? Y ya, pues, hagámonos cargo entonces, si ya salía el tiro libre. ¿Qué estáis proponiendo? ¿Estáis proponiendo que esté preso ese cabro sin antecedentes? ¿Esa es la solución? ¿Cuál es el castigo justo para eso? Por ejemplo, cabro, si tenía una adicción, ¿se está haciendo cargo? ¿Se está preocupando alguien de que el cabro deje de tener esa adicción para que deje de robar, por ejemplo? ¿O alguien le está entregando sus necesidades básicas a un niño de 16 años? ¿Ese niño está yendo al colegio? Claro, ¿y por qué el cabro está delinquiendo también? Mm. Pues yo también lo decía ayer, o sea, es muy distinto, no sé, pues, al homicidio porque soy un psicópata, no sé, al delito de propiedad. Y el delito de propiedad también hay dos elementos, pues el delito de propiedad que es legalizado, por ejemplo la AFP, los bancos, etcétera, que no existe como delito, pero es un delito, a mi parecer, y el delito de propiedad de la persona que requiere, dado que no carece de toda propiedad en su vida, que requiere robar. El gran problema es que le está robando a los que tampoco tienen. Uh-huh. Ahí está, de hecho, el problema y lo que yo le condeno a este cabro es eso. O sea, ya, tú tenés problemas, a ti te faltan cosas, pero le estás robando también a alguien que probablemente le falten cosas. Sí, tal vez al viejito que le robó no pueda comer en la noche, no se pueda comprar los medicamentos porque le robaste la billetera. Uh-huh. Entonces, ahí hay una... Y da lo mismo, porque en verdad tú no podís prejuzgar a una persona si tiene o no tiene plata. Capaz que haya sido un viejo con plata, vos, pero no, claro, sabís, da lo mismo. Y aún así es gente de nuestro pueblo. O sea, primero alguien de... No está... Que está en el... No sé dónde fue. En Paseo Ahumada. Ya, pero por ahí la élite no baja para estos lados. Pues entonces, igual, aún así, tuviera, sí, o no tuviera para comer el viejo. Claro. O sea, y es lo distinto, por ejemplo, no sé, yo creo que nadie condenó mucho, de hecho, todo el mundo aplaudió el robo de... Incluso que fue superando las necesidades, porque, bueno, ¿cuánto eran? 12 mil millones de pesos, no me acuerdo de lo que se robó en el aeropuerto. Claro. No sé cuántos millones fueron, pero... Pero fueron muchos millones, pero ¿por qué nadie lo condena? Porque todos sabemos y todos tenemos claro de que los bancos no necesitan esa plata. No. Y no se van a morir de hambre un banco. Uh-huh. Claramente un banco no se muere de hambre. Entonces uno dice, bueno, ahí uno no lo ve del mismo modo que ve, por ejemplo, a alguien cogoteando a un viejito. Uh-huh. Porque ahí hay un robo que igual es sucio, pues finalmente, sí, finalmente estáis robándole a alguien que puede estar en las mismas condiciones que uno. Claro, y el tema de la violencia, por además, ejemplo, está con un cuchillo, también es fuerte, pues. Así es. Po. Pero pasar de eso, no sé, porque a pasar a la venganza, a la tortura, yo creo que ahí ya estamos mal enfocados, ajá, como sociedad. Y hay que revisarlo, y uno tiene que revisarse también. Y yo creo que como el momento, así yo también, así como que me dije, ya, quiero ponerme en la situación, quiero ponerme en el escenario. ¿Y qué uno hace? Yo creo que esa es la pregunta que uno tiene que hacer. Porque la pregunta más obvia es la primera, que yo creo que como que la respondí al tiro. No me hago parte de esto. Ya. ¿Y? Pero hago algo para evitar que prospere esa cuestión, intento detener esa situación, o simplemente me voy a quedar callado, me voy a mandar a cambiar. Porque es lo mismo, yo insisto, ven que están alguien que lo están cogoteando y tienen las posibilidades, pues tampoco es la idea que te cogoteen a los dos, pues, pero si tienen las posibilidades de poder revertir la situación, hazlo. Pero del mismo modo también haz todo lo posible para revertir la situación de que alguien lo linchen públicamente. A mí me pasa un poco eso, así como, bueno, y también acá, bueno, la Ana Karina dice, bueno, es curioso cómo se habla de la cárcel como castigo y no para aislar a la gente. Nadie iría a perder su calidad humana. Bueno, en realidad la cárcel funciona inicialmente como castigo, pero yo diría que hoy en día funciona como forma de aislación. O sea, es simplemente mantener una... De hecho, bueno, las poblaciones penales de la isla, esas colonias penales muestran un poco ese ejemplo, así como... Oye, ten tu vida, pero ten tu vida lejos. O sea, la idea es que no te mezclís. La idea es desvincular de la sociedad a ciertas personas. Y esas personas las desvinculan además de la sociedad por causas además también sociales. O sea, insisto, los ricos no van a la cárcel. No. Todo el rato son robos, microtráfico, puras cosas así por las que está en cana, por, claro. Por vender en la calle, por sí. No sé, por no pagar una pensión. Claro, pero no, claro, el gran ladrón, o sea, no sé, el estafador de cuello y corbata no va a la cárcel, el cura O'Reilly no va a la cárcel, uh-huh. Entonces al final la cárcel tiene un sentido social incluso. Los asesinos en auto tampoco van a la cárcel. Quiero que pasemos a escuchar esto, lo mandó Gabriel, y me parece interesante en términos de ponerlo en discusión, que en definitiva es para llegar a la conclusión siguiente, ustedes pueden coincidir con nosotros o no, mata al Jaime Guzmán que lleva en ti. Ah, sí, bueno. Considerando que la autoridad la ejercen seres humanos, que tienen altas posibilidades de equivocarse, ¿no cree que la pena de muerte es un castigo demasiado cruel? Creo que hay castigos más crueles. Por ejemplo. Me impresionó, por ejemplo, mucho la reacción que tuvo uno de los fusilados de Calama, que experimentó durante el proceso previo a la aplicación de la pena capital una verdadera conversión interior. Quizás ese hombre, si no hubiera estado colocado en el trance de tener que afrontar con el pago de su vida ese delito tan horrendo que había cometido, probablemente nunca se hubiera convertido y nunca se hubiera transformado interiormente como lo hizo. ¿Me está diciendo que la pena de muerte puede llegar a ser una bendición de Dios? Puede ser un instrumento de rehabilitación muy profunda del alma humana que normalmente quienes analizan este problema en forma superficial no consideran y piensan que no tiene ese efecto rehabilitador porque miden el problema solamente en extensión. Entonces dicen que la rehabilitación solo se da en una pena en que la persona siga viviendo, aunque sea en presidio perpetuo. Yo pienso por el contrario, que la rehabilitación de una persona que ha cometido un grave delito se puede dar precisamente en ese instante final en que la persona está confrontada a tener que pagar con su vida el delito tan grave que cometió. ¿Usted se ha puesto realmente en el caso de una persona que puede ser fusilada al día siguiente? Me he puesto en el caso de que yo sea esa persona. Y aún así, sigo siendo convencido que es una instancia muy profunda de rehabilitación. A los 44 años, Jaime Guzmán sigue soltero. Es un hombre de vida austera, católico de misa diaria, amante del Festival de Viña, la música clásica y el fútbol, que practica como árbitro. Profesor de Teoría Política y Derecho Constitucional de la Universidad Católica, fue el asesor civil más cercano del general Pinochet hasta 1981. Bueno, no sé. Ahí estaba esta locución, lo de árbitro es notable. Pero es muy chistoso, sí. Pero la parte anterior es tétrica. De hecho, yo creo que es como la bajada, sí. De lo, uh-huh, tétrico a lo chistoso, así como... A ver, aterricemos esto. ¿Qué crees que quiso decir Jaime Guzmán con esto? La purificación del alma. Exactamente, tiene que ver con... A ver, lo hemos conversado en otras ocasiones acá, a propósito del caso de Tejas Verdes, en esa conversación bastante extensa con Javier Rebolleo, periodista que hizo la investigación del origen de la DINA. Y una de las conclusiones a la que se llegó con el libro y a la que llegamos acá en una larga conversación era precisamente lo que está diciendo Jaime Guzmán. Era exactamente lo que está diciendo Jaime Guzmán, que tenía que ver con este hálito de inquisición que tenía la DINA y la CNI. La DINA fue primero que la CNI. La CNI nace después de el atentado en Washington a Orlando Letelier y Moffi, que era su secretaria, y para no tener problemas con Estados Unidos, desarma la DINA y crea la CNI. Pero para el caso es lo mismo. Tenía la misma institucionalidad y trabajaba la misma gente. Entonces, llegan en un momento determinado a decir que al momento de torturar a este comunista ateo, están purificándolo. Y hay gente que cree que la conversión tiene que ver en base al sufrimiento. O sea, esta persona no va a entender por las buenas, por tanto tiene que entender por las malas. Una cosa bastante común, ok. Pero ahí empieza el sadismo, que tiene que ver con la purificación del alma. Que tiene que ver con que la pena de muerte, según Jaime Guzmán, el hecho de que sepa que van a morir, los convierte en hombres distintos. Que en definitiva... estamos hablando de que la pena de muerte se deroga a finales de los 80. De hecho, lo último son los carabineros, los conocidos como los violadores de Viña. No, de hecho, a los 90. Simplemente que durante sistemáticamente al principio de la concertación se utilizó el indulto. Pero tiene razón, se cambia después, claro. Siempre el indulto como una forma de evadir la pena de muerte, pero la pena de muerte seguía como ley. Uh-huh. De hecho, seguía como traición a la patria. Sí, pues. Que la pena de la traición a la patria es la ejecución, la pena de muerte. ¿La patria quién es? Una loca que vive por ahí. el tema acá es que este Jaime Guzmán, que está presente en mucha gente, no solamente en la Constitución y porque se hereda y todo lo demás, que tiene que ver con el tema del... esto viene siendo como vigilar y castigar, en definitiva. ¿Ustedes han leído...? Pero vigilar y castigar en los primeros capítulos. Así que eso es lo interesante. Exactamente. Cuando él relata la tortura. Exacto. Básicamente siempre general a pobre. La tortura siempre se ha aplicado generalmente a los pobres. No a la gente rica, en la aristocracia. Entonces, la laceración de la sociedad castigando al otro genera incluso esa satisfacción en el otro, esa tranquilidad en el otro. El otro en términos del conjunto. Ahora, es bastante descriptivo, sobre todo en el primer texto de Vigilar y Castigar. Primeras palabras, de hecho. Es muy fuerte porque es bastante gráfico. Pero es parte de eso. Acá cuando la tortura tiene que ver mucho con eso. Tiene que ver, no necesariamente con el dolor, como mucha gente piensa, oye, por ejemplo, no sé, si te mataron un hijo. Tiene que ver con el tema de exculpar en un momento de hacer sufrir lo suficientemente para yo quedar tranquilo con eso. Liberarte, pues, liberarte de tus pecados. Por eso es un acto de purificación. Cuando Jaime Guzmán habla de un acto de purificación, está hablando de la muerte, ¿cachai? Está hablando de la pena de muerte y lo que implica alguien que la va a matar y alguien que va a matar a otro. Bueno, él sufrió un bello acto de purificación en los 90. Oye, qué notable. Linda frase. Sí. ¿Puedo tirar líneas para otro lado con el mismo Jaime Guzmán? Que también parece que podemos relacionarlo con otro tema, porque también está la el misma ideología. El purificado. El purificado. Jaime Guzmán también tiene declaraciones, no están grabadas, eso sí. Respecto a las mujeres que mueren, de hecho, porque Jaime Guzmán fue el que hizo, que dio fin al aborto terapéutico. Uh-huh. Y decía exactamente lo mismo. Jaime Guzmán decía, bueno, pero la mujer si que muere en este proceso, ella se va a santificar. Uh-huh. Y ese era su argumento. La mujer, que es impura para Jaime Guzmán, claramente por eso era soltero y árbitro, consideraba que la forma para santificarse era el martirio a través del parto. Entonces estamos hablando de nuevamente Jaime Guzmán, a través de la muerte, justificando cuestiones que son tortura. O sea, ¿que acaso no es tortura lo que pasó con esta joven de 16 años que tuvo que tener, dar a luz a un feto inviable, producto de una violación incestuosa? Eso también es tortura. Uh-huh. Y para Jaime Guzmán también es purificación. Y si hubiese muerto, esa niña hizo cosas muy terribles, claro, dejó que la violaran. Po. Claro, exactamente. Y si hubiese muerto, hubiese sido santificada. Uh-huh. Porque esa es la lógica. Finalmente, todo está pensado en su universo, además, cristiano medievalista, porque ni siquiera un cristianismo moderno. Por eso decía, se parece a las primeras páginas de Vigilar y Castigar, uh-huh, cuando se hablaba del escarmiento medieval. Donde Jaime Guzmán posa su mirada y lo terrible es que esa lógica de Jaime Guzmán está metida en nuestra sociedad, po. O sea, de hecho está ahí, está en la élite, bueno, y para abajo también, po. O sea, claro, tenemos, y está en nuestra constitución, en nuestras leyes, en nuestra lógica incluso que se claro, han ido como inculcando cultura. Claro, que se han inculcando, o sea, de hecho el mismo Jaime Guzmán también decía así, también cuando están haciendo las discusiones de la Comisión Ortúzar. Bueno, nosotros que no creemos en los ideales de la Revolución Francesa, pero igual tenemos que hacer una constitución que parezca como republicana. Pero lo decían abiertamente, nosotros que no creemos en los ideales de la Revolución Francesa, nosotros que en realidad estamos antes de esto. Y esos elementos se meten y al final... Nosotros queremos el más o menos, feudalismo. Una lógica así, una lógica feudal. Y esa es la lógica que más o menos nos tira Jaime Guzmán. No impone Jaime Guzmán así, yo creo que desde una violencia, pero ya asquerosa. O sea, aquí estamos hablando de la purificación de una persona a través del dolor. Que además es una imagen súper Opus Dei. Po. O sea, el Opus Dei... O sea, eso es... El silicio. Uh-huh. La lógica del Opus Dei, el dolor... el dolor es el escarmiento al cuerpo. Uh-huh. Es la purificación del alma. Uh-huh. Y la violación también, por ejemplo, a los torturados... ese torturador está sintiendo que al violar, al penetrar violentamente a un detenido es que lo está purificando, loco. No, sí, son lógicas perversas, totalmente insana, y que el problema es que nosotros tenemos que preocuparnos de que no prospere en nuestra sociedad. Uh-huh. Yo insisto, a mí me parece que todas estas cuestiones muestran de que estamos muy lejos de, o sea, nos quedan bastantes pasos para el socialismo, pero siempre estamos a muy pocos pasos del fascismo. Siempre estamos muy pocos pasos del fascismo. Se mostró, mostrando en Europa en este momento, está ganando la extrema derecha, pero a nivel también nacional uno está viendo que hay matrices, hay estructuras fascistas en nuestra sociedad. O sea, la violencia en las calles, que cabros chicos con fierro se apoderan de las poblaciones, se apoderan de la seguridad, se apoderan de todo, ¿no? No sé, pues hoy día, la otra vez conversamos con unos cabros chicos que ya no te sentís seguro caminando por tu población, porque no. Está instalado, porque está hay mucha violencia y hay locos que quieren apoderarse, o sea, quieren ser dueños de po, y se sienten así po. ¿Y cómo lo ejercen ese poder con la violencia po? Claro. Y eso se llama fascismo. Claro, y un fascismo que es una emulación, o podríamos decir una respuesta subalterna incluso del capitalismo. O sea, yo quiero ser como el capitalista a mi manera. ¿Y cuál es la manera que tenemos acá de ser capitalista? El narco. Sí. Porque el capitalismo oficial, puede ser el capitalismo legal, el capitalismo legalizado, no es accesible. Por lo tanto, la forma capitalista donde nosotros podemos ser propietarios, podemos ser dueños de un lugar y ejercer casi como un estado alternativo, es a través del narco. Y así funciona el sistema. Entonces, al final, se están validando toda la serie de valores del capitalismo, se están validando toda la serie de valores fascistas de una sociedad, y se están replicando y se están aceptando. Y cuando los medios le dan el visto bueno a estas cuestiones, están dándole un gran favor a una estructura de pensar fascista, a todo eso. Te está dando un dale, te está dando un vamos. Lo mismo que estamos hablando, los medios constituyen hegemonía, constituyen sentido común. Sí. Y convertir este tipo de tortura ciudadana o popular, o como uno quiere llamarle, porque es tortura, no es detención. La detención fue al principio. Claro. La detención no es la imagen que están guardando. No es la imagen que están sacando, eso ya no es la detención. Este estilo de tortura, si es que lo ponemos como sentido común y lo aceptamos como sentido común, estamos muy, muy mal. Vamos a terminar validando esta sociedad de Jaime Guzmán, todos estos que están peleando por la Asamblea Constituyente y todo eso, que están contra la cuestión de Jaime Guzmán. Acá está Jaime Guzmán, po. Sí. Ese es el Jaime Guzmán real, po. El Jaime Guzmán real se está expresando en las calles en una supuesta detención ciudadana. Ahí está Jaime Guzmán, ahí está el legado de Jaime Guzmán. El verdadero legado de Jaime Guzmán está en las lógicas sociales, y esa es la que hay que ir a combatir. Más allá de un papel, más allá de un cartón, más allá de un articulado, hay que combatir las lógicas sociales en donde el legado de Jaime Guzmán está presente. No, pero algo bueno hizo la Constitución, una de las constituciones más perfectas, claro, que existen. Pero también estableció un modo social, una forma social que se defiende por algunos, o se defiende en estos momentos, así como, oye, qué buena que le pegaron a este... Disculpen, pero eso no es bueno. Claramente, no, tampoco estoy diciendo, oye, que no deberían haber hecho nada, deberían haber dejado robar. No, obviamente no. Pero claramente eso no era la solución. Y lo que pasó ahí no es lo correcto. Y bajo ningún punto uno puede decir que era lo correcto. De hecho, eso es como un retroceso para la humanidad, ver algo como eso. Hablan de progreso, de desarrollo, y tenéis por otro lado acciones como esta. Sí, bueno, como decía ahí, toda carta de... Todo gesto de civilización en realidad es un gesto también de barbarie. Y uno lo ve así. La civilización y barbarie avanzan en conjunto. Y lo que uno tiene que hacer es combatir justamente esa barbarie. Esa barbarie de la civilización, que es la que uno ve expresada ahí. Y hay que combatirla, y con fuerza. O sea, porque está instalada. Está metida ahí, está en las calles, se valida, se defiende. Y insisto, a mí, más que haya ocurrido, a mí lo que me molesta es que se defienda. Y porque claro, uno decía, ya, que no sea parte de todos los noticieros. Yo, o sea, yo no he visto las noticias, pero sé de qué se está hablando de eso. Y que de personas de izquierda también se defienda eso, así como, bueno, pero ¿vamos a construir izquierda con esa lógica? Porque yo no estoy dispuesto a construir una sociedad con personas que piensan que eso es correcto, po. Me causa problemas, po. Porque no sé qué nos vamos a encontrar en algún día. Porque eso no es correcto, eso no es la forma correcta de llevar a cabo las cosas. Claramente el cabro hizo una cuestión mala, muy mala, condenable en todo sentido. Pero hay dos cosas que hay que considerar. Primero, de que esa no es la solución, de que la tortura no es la solución nunca. Número dos, que bueno, analicemos qué pasa en esta sociedad para que ese cabro esté robando. Porque ese cabro está robando es por algo, no es porque lo pasa bien robando, probablemente. No es eso. De hecho, por lo general, los domésticos son pasteros, pues están metiendo la pasta y es terrible, pues hay que meter la pasta también, pues. ¿A qué le sirve que haya pasta? ¿Por qué Carabineros no está parando protestas y no está parando a traficantes de pasta, cachai? Sí, pues. Porque nos quieren así, pues, ¿cachai? Que tengamos miedo a nuestro propio pueblo. Como el mismo caso de este artículo, gracias a la pasta base. Gracias, Toa, por la pasta base. Claro, que te dice, bueno, parece que acá hay algunos que están más preocupados en meter preso o en perseguir o detener a un vendedor de libros en una feria de las pulgas, que está de colero en una feria que se ha improvisado durante 10 años. Que detener a alguien que está traficando pasta base. Es más fácil, es más rápido, nadie te persigue. Sí. Entonces uno dice, bueno, acá hay una sociedad que está funcionando derechamente mal en todo sentido y está funcionando mal incluso en las respuestas que está dando ante los problemas. Y que, por supuesto, uno tiene que recapacitar y uno tiene que, yo insisto, uno tiene que ponerse en el lugar y saber en qué lugar estar ante esas situaciones, porque tal vez no sea la misma, pero tal vez vamos a tener que enfrentar situaciones alguna vez de ese tipo, disyuntivas, podríamos decir, éticas, y uno tiene que hacer lo correcto. Y la medida que mientras más hagamos lo correcto y menos hagan lo incorrecto, es que vamos a mejorar como sociedad. Entonces, para mí, eso es como el llamado, así como pónganse del lugar de la situación y qué harían. Y plantéense qué se debería hacer ahí. Yo creo que esto no dejar a nadie indiferente, e insisto. O sea, por último, atrévanse a mirarle la cara a la persona a la que están golpeando. Yo creo que solamente mirar esa cara de espanto y de terror. Claro, mirar el humano que hay ahí, porque sí. Yo creo que la mayoría dejó de mirar que había un ser humano ahí. Y eso también a propósito del concepto de alienación, pues finalmente ya no estamos pensando como ser humano, no estamos actuando como ser humano y no estamos actuando en conciencia de que la persona que está al frente de uno es un ser humano. Y ahí claramente está la alienación, pero actuando en todas sus formas. Para los cristianos también es un hijo de Dios. Incluso, pero claro, para mentes enfermas como Jaime Guzmán, como un hijo de Dios tienen que purificarlo. Si el mismo decía, pues de hecho la pregunta... O sea, el loco se está poniendo en rol de Dios. De hecho, pues, de hecho la pregunta que le hacía la periodista, que tampoco era el progresismo con pata, era, bueno, pues si ustedes también se pueden equivocar. Pues. Pero bueno, pues, nos equivocamos, igual se va a purificar, igual se va a ir al cielo. Pues. Esa es como la respuesta, claro. Así como, qué tanto drama. Oye, no todos creen en el cielo, señor Guzmán. Pues. Anda con ovejitas esponjosas bailando en el cielo. Claro. No, bien, es fuerte, y mírale la... Yo me acuerdo una vez que estuve en una situación en que se hizo una detención ciudadana, es que me carga el concepto, pero... Yo odio el concepto ciudadano. Sí, bueno. Ciudadano, y el cabro estaba acorralado, espantado, y como que te da pena, entonces, ¿qué? ¿Le voy a pegar una patada para qué? Si ya está ahí... Es que claro, ¿qué ganas con esa patada? sacarte la rabia, pero es problema tuyo tu rabia, pues, caché. Sí, ¿cómo? Métete, no sé, o si no, a clases de boxeo, caché, claro. No sé, y pelea con alguien que también esté dispuesto a pegarse combo, pues, si dos personas están dispuestas ya, mejor, pues, pero... Claro. Pero eso de pegarle a una persona que está tirada en el suelo por pegarle así como todo, no, tú eres la causa de los problemas de... Uh-huh. Él no es la causa de los problemas de, claro, la sociedad. Está muy lejos de ser la causa, aparte, de los problemas de la sociedad. Claro, yo también lo reflejo. O sea, en ese momento decía, pucha, debíme haberle pegado antes de que llegara los carabineros, los pacos. pero, ¿de qué sirve, gachai? Así como gente que se arrepintió de no haberle pegado, así. ¿Eh? Había, claro, esa como logía. No, es que me acuerdo que los pacos dijeron así como, debieron haberle pegado antes de que nosotros llegáramos. Ah, ¿cachai? Qué lindo. Porque nosotros no le podemos pegar. Pero ese cabro, aunque le saque la cresta, no va a aprender y lo va a volver a hacer porque está metido en la pasta. Y porque tiene, no es que lo hace por gusto, lo hace por necesidad. Pues, uh-huh. Entonces la necesidad va a seguir existiendo, claro, aunque le pegues. Exactamente. Sí, ese es un punto que también hay que entender. Lo puedes torturar, le puedes pegar, la necesidad va a seguir existiendo. Uh-huh. Y mientras siga existiendo esa necesidad, no va a dejar de hacerlo. Uh-huh. De ahí está el punto. Ya vamos a la parte final. Le estaba terminando de leer una entrevista a Mariana Elwin en la revista Capital. Se la recomiendo, pueden aprender mucho de eso. A Bachelet le ha faltado decisión política. así se titula plantea, hay una frase que me gusta mucho: la política se hace en la medida de lo posible. Citando a su padre, a su papito, que cumplió años y que aún se mantiene, no sé, en formol, pero sigue ahí, su padre. Así que la política se hace en la medida de lo posible. Sí. Pero ella está como diciéndole que está demasiado progresista la reforma, ¿no? ¿Eso es como su parada? Mientras se pueda seguir funcionando como estaba, sí. Es un poco el rollo de Mariana Elwin. Sí. Una de las grandes ministras de educación que ha tenido este país. Oye, ¿cómo estos señores no entienden que todos estos años nos tienen mal y ellos están bien? Y dicen que no hay que hacer reformas porque ellos están bien, viven tranquilos, que no hay que hacer reformas, dice que hay que hacerla gradualmente, bueno, en la medida de lo posible. Que el crecimiento del país, que no sé qué cosa, y ellos siguen ganando, ellos están súper tranquilos. Nosotros no llegamos a fin de mes. Porque crearon dos países distintos, pues. O sea, es muy triste, es angustiante. Está Chile OCDE y Chile no OCDE. Sí. Entonces en Chile OCDE todo está bien, uh-huh. En Chile no OCDE está todo mal, pero ellos legislan para Chile no OCDE. Uh-huh. Así, todo tranquilo. A mí me dan ganas de llorar, me angustia mucho el... ¿Por qué? ¿Por qué no entienden? ¿Cómo le...? No sé. Esto mismo, yo pienso en estos cabros como Udi o los Techos, que van a los campamentos, y son ellos mismos, su misma familia, las que están gobernando. No lo asimilan, no entiendo, te juro que no lo comprendo. En estos momentos se realiza allanamiento del DIPE en la PDI, en la oficina del senador Eugenio Tuma, nos informa ahí Tejido Solidario. Esto está ocurriendo en estos momentos. Oye, pero yo justo había hecho la pregunta y antes me habían respondido, pero no sé si es que hay algún tinterillo en nuestro TGL. ¿Se puede hacer un allanamiento a un senador no desaforado? No lo sé. No, es que quiera defender, ojalá que lo metan preso, pero es que antes yo pensaba que solamente habían agarrado a Velasco y a Goldman, creo que había, no me acuerdo quién, que no eran senadores ni diputados. Pero bueno, me parece genial de todos modos que le hagan allanamiento. Yo creo que el caso Penta está que explota. Tal vez están esperando que pase la Teletón para que pueda explotar mejor. Pero eso, no hay salvación en ese caso. Comisión Arcipenta hoy día, parece. Pero sí que veremos qué pasa. Pero yo creo que hay harto que ver ahí. Yo creo que claramente ahí hay un robo mucho más grande que una billetera. O sea, está más que claro. Y que parece que no importa tanto. Por lo menos para los medios. Estamos acostumbrados. Estamos súper acostumbrados, así. Es como, sí, pues, como es, así que roban con la FP, roban con todo, así que ocurre siempre. Así que... ¿Qué más da? Sí, pues, ahí estaba poniendo el Gabriel. Ahí tiré la entrevista de Mariana Arguey. Opina que la política se hace lo medio de lo posible. Tal palo, tal caguano. Saluda a la gente cholera, la IA. Hoy, Marianita. Saluda a Severina, que la escuché anoche. A Severina por tal escuché. A Claudia, dices tú. No digas el nombre. Ay, ya. No, Severina Portea en Twitter, que estuvo anoche en el la inmortalidad del cangrejo. La chorera, gente talcahuano. Así se le dice, para que sepan igual también todo, que a la gente de talcahuano se le dicen choreros o choreras. Es el gentilicio, no es talcahuino. Sí. Como uno habría pensado. Yo también habría pensado eso. Sí, pues de hecho tuvimos toda una discusión para llegar a esa conclusión, pues. Si fuera talcahuino, sería talcagua. Claro, po. Pero que pero da lo mismo, porque es talcahuano y como el gentilicio allá, choreros. ¿Pero sería talcahuanino? Uh-huh. Claro, en rigor, si no fuera chorero, sería talcahuanino. Como yo soy Chucky Camatino. Así que, en eso. Fin. Oye, está simpática la... ¿Alguien de San Pedro de la Paz? ¿San Pedrino? No sé. ¿San Pedro de la Paz? Paseño. Paseño, no sé. No lo sabemos. Estoy pensando en otras localidades con nombres largos. San Vicente de Tagatagua. ¿Cómo crees que te llamas alguien de San Vicente de Tagatagua? San Vicente de Tagatahuatino. ¿Tahuatino será? Podría ser Tahuatino tal vez, po. Tahuatahuino. Es bien extensa la entrevista, Mariana, pero la leen en un rato, así que se la recomiendo ahí, está graciosa. Tiene varias cosas interesantes, y sobre todo la interna, de lo que habla de una mayoría. Y ella, por ejemplo, está porque no se cambie a esa guerra. Y apunta su dardo contra la gente de Revolución Democrática. Gente ultrona que está dentro del ministerio. Ah, infiltrado de la revolución. Revolución en libertad. Claro. Nada, pues sí que yo creo que quedan bastantes temas, obviamente, por ver y todo lo demás. Pero bueno, ya estamos apremiados por la hora. Decir que mañana se ve lo de Lawrence Maxwell en México. Sigue la movilización en Estados Unidos a propósito de lo que empezó en Ferguson con el caso de Michael Brown, chico de 18 años que fue abatido con 12 balazos por parte de Darren Wilson, policía del estado de Missouri, San Luis, Missouri, estamos hablando. Y esto ha despertado toda una ola de manifestaciones, por lo menos ayer eran 37 estados en Estados Unidos, de 52 estábamos contando. Y bueno, en un momento súper difícil para Barack Obama, ya terminando las postrimerías de lo que es su segundo mandato. Plantearle que están ocurriendo cosas en el mundo, con los ojos puestos, insisto, en México, en Estados Unidos, y también lo que va a pasar en Uruguay. Ahí el Frente Amplio se repetirá el caso de Tabaré Vázquez, dará la sorpresa de la calle Pou. No creo. Yo creo que la calle Pou está cimentando para la próxima elección. Probablemente. Yo creo que va por ahí. El caso, yo creo que la tiene, si bien no tan fácil, no la tiene difícil la gente del Frente Amplio. Y eso, de una u otra manera, va cimentando un poco esta nueva poderío del Frente Amplio en el Uruguay, que es la continuidad también de Pepe Mujica, que fue elegido como senador. Así ya, es. Ya, si sale presidenta, senador, el tiro. Chicos, los micrófonos para que se despidan. Bueno, ha sido una muy buena semana acá en la Radio Villa Francia. Ha sido un gusto estar con ustedes. Saludos a todos allá en cualquier lugar. Saludos a los sanvicentanos. Ah. ¿Los que son los sanvicentanos? De San Vicente de Tagotagua. ¿En serio? Sí, sanvicentanos son. Uh-huh. Y a todos, por supuesto, los que nos están escuchando, agradecer como siempre la audiencia y que tengan un maravilloso y gran fin de semana. Y sigan en la compañía de Radio Villa Francia. Todavía tenemos programa, tenemos a las 5. En un par de horitas más tenemos Cerro a la Izquierda. Uh-huh. Ahí con el gran profitador. Así que, para que sigan escuchando. Uh-huh. Así que un gran abrazo. Dicen, hasta ahora la pedí allí en la oficina del senador Eugenio Tuma en Temuco. Le fue una quitar las 500 lucas. No, pero es verdad, hay fotos. Ahora, la PDI llena las oficinas para meter al senador PPD, Eugenio Tuma, en el centro de Temuco. No, no sé en caso de qué esto, y esto estoy tratando de buscar antes de irnos para saber cuál sería la razón, en definitiva, de este allanamiento. No, no recuerdo un caso en el que esté Eugenio Tuma, por tanto, tiene que haber una investigación. ¿Será por el caso Penta? Yo creo. ¿O será por otra cosa? ¿Peor? ¿Drogas? ¿Alcohol? ¿Va a buscar? Prostitución infantil. Dice, de acuerdo a la información preliminar, este allanamiento fue ordenado luego de que se entregaron antecedentes del Ministerio Público respecto a eventuales irregularidades en las cuales estaría involucrado el parlamentario que es senador por esa región. El allanamiento es la oficina parlamentaria, la que se ubica en calle Aldunate, en pleno centro de el Temuco, la novena región. Y esto es una noticia que está así fresquita recién. Interesante tema. Este caso de allanamiento tiene que ver por un caso de irregularidades en fondos del Congreso. Esto está ocurriendo, insisto, en el centro de Temuco. Perfecto. Para que tengan ahí bastante claro lo que está ocurriendo. Perfecto. Bueno, yo me despido, saludo a todos nuestros auditores. Ahora me voy a entregar unas pastas frescas caseras, por supuesto, al centro. Así que puede hacer su pedido de pastas frescas. Y puede haber el tiempo, ¿no? Es que mañana va a llover, mañana y pasado. Ah, dando el pronóstico. Pronóstico del tiempo. Tú das la hora, así que el tiempo en radio. El tiempo en Radio Villa Francia. bueno, va a llover y la próxima semana nos esperan 34 grados. No. Moriremos, este estudio será terrible. 34 grados. ¿Te imaginas este estudio la próxima semana? Horrible. Pero ahora hace mucho calor afuera. Está nublado, pero hace mucho calor. Eso es muy buen pronóstico, Amanda. Uh-huh. Así que mañana salgan con sus paraguas. Uh-huh. Y tengan miedo al frío. Y por lo tanto lleven. No va a ser frío, va a estar rico. Va a estar rico, pero con lluvia. Yes. Bacán. Ya yes, pues. Yes. Es genial. Puedo seguir haciendo propaganda, no tengo problema. No haga más propaganda, yo creo que todo el mundo sabe ya. Ah, sí, por supuesto, y el lunes, Cabo de Venus en Concepción, dice el Severita Portea que anunciemos. Y hagamos el anuncio y ponen muchos corazoncitos y un signo de pregunta. No sé a qué se refiere. Ella lo ama. Sí. Y Carmen Gloria dice, ricas pastas caseras, lleve ya. Uh-huh. Arroba Amanda guión bajo B corta SB corta. Claro. Y Pelusa dice, muy buen programa, que tengan un buen fin de semana. Ah, de verdad, los corazoncitos pacados de Venus. Ricas pastas caseras, lleve ya. Increíble cómo interviene en este programa hacer sus cuentos. Champú. Mis penas se caen. Ya, muteado. Mis penas se han disipado después de ver el teaser de Star Wars. Puta que ñoño, Gabriel. Te están negando. Estás así, estoy desconcentrado. Y todo. ¿Cómo vas a estar desconcentrado en el trabajo si estáis viendo Star Wars? Po? Increíble. Star Wars. Trabajar tú debes. Despabila, po. Despabila, por favor. Ñoño depresivo. Abandona tu ñoño depresivo bulímico. Uh-huh. Y conviértete en un hombre de verdad. Eso. Sí. ¿Qué es hombre de verdad? Eso. Explícanos, ¿qué hombre de verdad? Un hombre de verdad, no sé, Gabriel, que lo quiero. ¿Como ese comercial de Sorante que sale un tipo moviendo las cosas así? Sí, exacto. ¿Moviendo qué? ¿Las tetas? Sí, los pectorales, no son las tetas, son los pectorales. Son tetas también. Pectorales, porque están trabajados y son unas cosas enormes así. Dice, ¿pero cómo es la frase que dice? No me acuerdo. Que empieza a gritar, no, que sale todo el rato. Sale todo el rato gritando. Es un comercial muy enfermo. Que es como el Gabriel en un año más. Sí, de hecho Gabriel va a ser así. Va a estar en tres meses más. Va a estar un año, ¿no? Así como va, no tampoco va tanto. Va a estar, ¡oh, soy musculoso! Va a estar vomitando. Soy musculoso. Con el cerebro atrofiado. Con el cerebro más atrofiado. Te queremos, Gabriel. Termina tu pega. Y durando menos. En fin, nos vemos. Aguante, profesores. Vamos a estar atentos con lo que ocurre con el paro docente. A la gente que está en el taller de radio, recuerde, domingo a las 11 de la mañana en punto, como ha sido la tónica, el penúltimo taller, que ha estado bastante bueno. Así que nos reencontramos ahí. Le mandamos saludos a todos. Porque me imagino que habían estado escuchando también el matinal. No le habíamos mandado saludos previos. Y recuerdo, hoy día en la noche, repetición de La Hija de Afrodita. Del programa que hubo en la semana. Esto es a las 22:30. y nada, po. Oye, atento, gracias total, yo no hay pastas para vender. ¿Qué? No sé qué, que el otro día, que todavía no lo hemos mencionado, hubo un incendio muy grande en Antofagasta en un campamento, que se quemaron cerca de 40 viviendas. Ya, sí, para mencionarlo, para que esté presente ahí, porque en otros lados se queman casas y que están más al centro, y es como gran noticia, y eso no salió en ningún lado. Bueno, muestra un poco la injusticia y centralización de este país. Uh-huh. 40 casas, un incendio importante. Nos despedimos. Este programa se repite a las 6 de la tarde. No, hoy día tarde. A las 7. Hoy casi se me olvidaba. Hoy día va a estar Cerro a la Izquierda, 5 de la tarde, por Radio Villa Francia. Y va a estar hablando sobre la discapacidad. Y va a tener entrevistados también. Muy bien. A propósito de que hoy día empieza la Teletón. Así es. Teletón, ton, ton. ¿Vamos a hacer la Teletongo? Obvio, vamos a hacerla. Hoy día empezamos. Después de todo eso de la programación, empezamos 36 horas de amor. Vamos a hacer más. Así se comprometió Gabriel con Joaquín. Vamos a ver si cumplen. En fin, esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Que estén muy bien. Chao. No cumpliré. Descansen. Que tengan un buen fin de semana. Chau. Intactos quedamos los que puedan sonreír. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de... Radio Villa Francia en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online.